El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Vivimos rodeados de fechas señaladas. Es imposible levantarse sin que Twitter nos recuerde el aniversario de la muerte de un reputado escritor, los 25 años que han pasado desde que Xena la princesa guerrera se emitiese por primera vez, o este chivatillo de Facebook nos revele que un conocido, no tan conocido, se casa dentro de 2 semanas. En los videojuegos también tenemos nuestros propios rituales, tradiciones que hay que respetar porque, ante todo, son estrategias de venta. El videojuego como tal es un producto de masas que hay que saber colocar en los hogares. Quizás en Navidades, tal vez en octubre antes de que el triple A de turno eclipse cualquier posibilidad. Hay muchas variantes y esta semana ha sido Nintendo la que ha dado total protagonismo a Mario por su 35 aniversario. Sin embargo, las sensaciones que ha provocado en una parte del público se asemejan a celebrar un cumpleaños destiempo, cuando ni el propio cumpleañero recuerda el motivo de tal jolgorio. Y el día de la celebración, entre tanta pomposidad, quitas emocionado el papel de regalo para descubrir que dentro solo hay un trozo de papel, prometiendo en el futuro una sorpresa. Pero eso sí, hay que darse prisa porque la sorpresa caduca y nadie nos asegura ni que nos vaya a gustar. Para Nintendo, el festejo se ha convertido en una imposición, en una parada obligada para la que había que rendir cuentas aunque fuese por tachar el señalado día del calendario. Pero en la otra cara de la moneda, descubrimos que en cuestión de horas, las críticas en redes sociales, a veces tan volátiles y estériles, se han traducido en reservas en masa en portales como Amazon. Los juegos anunciados se han posicionado en lo más vendido de la plataforma. ¿Podemos asegurar entonces que Nintendo ha dado a su público justo lo que esperaba? ¿Vale todo? No lo sé. Pero es una reflexión que desde luego vamos a tratar hoy en el programa porque tiene la suficiente trascendencia como para poder abarcarlo y debatir sobre ello. Pero antes de todo eso, quiero darle la bienvenida una semana más a mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues encantado de estar una semanita más por aquí. En una semana que, bueno, o por lo menos ahora mismo, han bajado las temperaturas y qué bien se está. Es verdad, es verdad. Y fíjate que ha sobrado el milagro, ¿eh? O sea, la semana pasada, ¿no? Nintendo, sí. Mucha broma, mucha tal. Y fíjate, Mario Direct. ¿Qué ha pasado aquí? Yo no entiendo nada ya. Yo ya no sé qué predecir en este año tan atípico. Ya se ha cumplido un año desde el último Nintendo Direct general. Y de verdad que yo ya no sé qué planes tiene la compañía, cuándo nos va a dar uno de verdad ya... pues como antaño, pero parece que es la estrategia a seguir en este año. No sé si la tenían ya planeada, porque recordemos que el año empezó antes de que toda la pandemia comenzase. El año comenzó ya con directs específicos a cosas, pues a Smash Bros, a Animal Crossing. Y parece que esa tónica ha continuado, hubiese habido pandemia o no, ¿no? Entonces, no sé si tienen parte de culpa el estado en el que estamos, o es que Furukawa está moviendo hilos y está pensando en nuevas formas de plantear esto. Ay, Furukawa, yo te digo que alguien en Nintendo tiene las hormonas disparadas. Y te digo por qué. No sé si has visto lo que ha pasado en Twitter esta semana, que se ha hecho trending topic Pokémon Master Sex. Sí. ¿Qué ha pasado? Que realmente han sacado un juego que se llama Pokémon Masters X. Sí. Pero claro, todo junto, el hashtag, el Masters en plural y el X se junte, parece que es Pokémon maestro del sexo. Esto ha sido horrible, terrible. Sí, sí, además creo que venía acompañado con un iconito, ese hashtag. Era grandioso. O sea, la cantidad de coñas que podías ver metiéndote en esos hilos era, vamos, espectacular. Salía Lickitung por ahí. Sí, con Jesse, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a seguir con las presentaciones. También está por aquí al otro lado Juanjo. Bienvenido. Hola, muy buenas. Pues yo estoy muy contento porque ahora, en septiembre, estoy viendo la luz al final del camino con The Last of Us 2, parte 2. ¿Ahora? Y es porque ahora en mi corazón empieza a buscar otras cosas porque esa historia me tenía tan atrapado que no he podido jugar nada serio, realmente serio, hasta ahora que me estoy viendo con ganas, estoy probando otras cositas, estoy en cosas muy buenas, clásicos memorables, y eso me está haciendo ver la luz al final del camino porque es que el túnel me estaba durando un verano entero. Pues fíjate, voy a romper la cuarta pared porque, claro, sucedió. Recuerdo que hicimos el informe de misión, luego ya nos metimos en otra época, yo no estaba, y salió el juego, yo también lo he jugado. Y estaba muy tentado de decir, chicos, vamos a juntarnos, hacemos contenido para mecenas, porque es una cosa como muy especial, hablamos sin tapujos de qué nos ha parecido el juego, porque yo también tenía muchas ganas de hablar de él. Y además, creo que daría para debate, ¿eh? Porque yo soy bastante particular como en todo, y a lo mejor hay opiniones que no compartiría con vosotros. Pero creo que es un título que desde luego ha generado mucho debate, que eso siempre es positivo, y ha puesto sobre la mesa cuestiones que antes no estaban. Así que mira, a lo mejor se puede hacer algún debate, si no solo sobre The Last of Us, haciendo un repaso de lo que ha dado este año, no lo sé. Cualquier excusa para juntarnos y hablar. Algo se puede hacer. Como diría Barney Stinson, reto aceptado. Me parece bien, ahí está. Y queda grabado el testimonio. Vamos a continuar, también está por aquí Atreides, ¿qué tal? Bien, muy bien. La verdad es que jugando también juegos clásicos, que es a lo único que me está dando tiempo, porque estoy de vacaciones, entonces estamos haciendo viajes durante la semana, porque no nos hemos ido de vacaciones por culpa de toda la pandemia. Entonces, bueno, por lo menos estoy viendo sitios como Talavera de la Reina o Pastrana, que son sitios muy bonitos, pero ahora ha cambiado las cosas y en vez de mirar el mapa por sitios bonitos, primero miras a ver cómo está de coronavirus, para poder elegir si puedes estar cómodo y tranquilo y no. Y estos sitios se notan mucho, ¿eh? Vas allí, ves que tienen mucho cuidado, que todo está siguiendo las reglas y las normas que se han dado de sanidad para intentar evitar que se extienda y demás. Y esto se nota porque, por ejemplo, nos acercamos a Patones, que es un sitio muy bonito, pero que sí que ha tenido bastantes casos, pero estábamos muy cerca, fuimos a verlo, y es que no es lo mismo. Ves a la gente en las familias, siempre había alguno que no llevaba mascarilla. Tú coges y ves que en los sitios no tienen el cuidado que esperabas. O sea, que esto de que haya sitios que tienen coronavirus, sitios que no, no es por casualidad. La cosa se cuida bastante. Entonces, bueno, es una forma distinta de poder disfrutar las vacaciones, no es lo mismo que otras veces, pero aún así, como son vacaciones y salimos, se agradece. Y yo solo espero que los que no se están tomando en serio ahora empiecen a hacerlo, porque se juegan mucho y nos jugamos todos mucho. Totalmente de acuerdo. También es cierto que el cerebro funciona de una forma tan compleja, y pongo un caso, ¿no? Porque tú has pasado muchas fotos de esos viajes que has hecho, vacíos. Tú dices que buscabas la foto. Yo creo que la has tenido razonablemente fácil, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero es cierto que había gente, sí, pero poca gente. Eso es. ¿Y qué ocurre? A mí me pasa, yo no he estado mucho en contacto con el mundo real, pero sí con la ficción, y cuando a mí me ocurre que todavía hay cosas que me resultan extrañas, y llevamos unos meses, ¿eh? Cuando tú ves en una película, en una serie, lo que sea, que alguien le da la mano al otro, me resulta tan lejano y tan ajeno que digo, ¿cómo hacen eso? Me choca. O un montón de gente, algo tan tonto como ver un montón de gente junta, sí, sí, sí, que me llama mucho la atención, digo, eso no mantiene la distancia, es una tontería. Joder, espero que esto se pase relativamente pronto, consigamos superarlo, porque la verdad es que nos está cambiando la perspectiva, la forma de ver las cosas y la forma de disfrutar las cosas incluso. Y de comunicarnos y de relacionarnos. Sí, sí, sí. Es un tema muy complejo que al final, de una forma u otra, siempre interviene, aunque no queramos hablar del tema porque es nuestro día a día. Pero esta semana vamos a tener también una sorpresa añadida. Hace mucho tiempo que no hablamos con un compañero que estuvo aquí en una ocasión que para mí, y lo digo de corazón, cuando hagamos el repaso a final de año, es de los programas más especiales de nuestra corta historia, que fue el especial de Final Fantasy VII. Estuvimos 6 horas ahí y hablo de Héctor de Ludum Post. Bienvenido aquí de vuelta. ¿Cómo te ha tratado el verano? Muy buenas, Sergio, y muy buenas, Batallón. Pues, a ver, un verano complicado y raro como para todos. Pese a eso, yo tengo que admitir que en lo personal, más o menos bien. O sea, no ha sido un mal verano teniendo en cuenta, por supuesto, la situación que estamos atravesando, teniendo en cuenta que pues se pasa mucho tiempo en casa, que el tema preocupa, que el tema está en el aire, nunca mejor dicho, pero en lo personal y en lo tocante a videojuegos, pues bastante contento, la verdad. No tengo mucha queja por meter ya aquí el pie, por abrir un poquito de debate, que no sabía que tenéis esto en las filas internas. Con The Last of Us 2 todo va mejor. Yo, fiel defensor y amante de esta segunda parte. Y bueno, deseando ya que termine el calor. Yo vivo aquí en el sur, en Alicante. He disfrutado la playa, pero ya va tocando, por favor, vivir por debajo de los 35 grados. Estaría bien llegar a este punto, pero bueno, muy contento de verdad de que me hayáis invitado y de volver al batallón. Bueno, por supuestísimo. The Last of Us, de verdad, es que estoy aquí mordiéndome las uñas porque yo sé que siempre soy la voz discordante, pero bueno, tengo mis motivos que seguramente podremos compartir. Es decir, para mí no me parece un juego malísimo, horrible, al revés, yo lo he disfrutado muchísimo, con algunos peritos, pero bueno, ya lo trataremos. Nada, yo soy Sergio Tur, no voy a hablar de The Last of Us, no voy a hablar de Mario, porque ya lo vamos a hacer ahora dentro de un rato, pero voy a hablar de Final Fantasy. Sí, sí, sí, qué raro que voy a hablar de Final Fantasy. En este caso... ¿Tú? Sí, sí, sí. No, hombre, no, me extraña muchísimo que pase esto haciéndolo tú. Pero... No vas a hablar de Dark Souls ni nada de eso. No, voy a hablar de Final Fantasy, pero mal. Esto sí que no te lo esperabas. Dios, el no, plot twist. Ojo, espera, esto no es normal, Sergio, ¿estás bien? Sí, sí, sí, poneos a grabar por si acaso esto se pierde. Pues, ¿qué ha ocurrido? Este verano había un lanzamiento muy esperado por la comunidad de Final Fantasy, que es Crystal Chronicles, el remaster. Para mí fue muy importante cuando lo jugué en GameCube, no voy a soltar ahora el rollo, pero es cierto que es un título que si podías jugarlo, porque necesitabas una Game Boy Advance para conectándola a la GameCube para el multijugador, pues estaba muy bien. ¿Qué ha ocurrido? Ahora lo han adaptado a los tiempos actuales, mejores gráficos, sonido, y lo han puesto con multijugador online. Le han quitado su ADN, que era el modo local, y encima todo lo que tiene que ver con la agrupación de las parties ha sido un desastre. Es como si Square Enix no entendiese ni en qué consiste su propio juego. O sea, ha sido una cosa terrible y me entristece porque se merecía muchísimo más. Es lo único que puedo decir y lo siento mucho. Y ahora sí que vamos a hablar de más cosas. Venga, no solo de Final Fantasy, porque creo que tenemos un sumario donde vamos a detallar todos los contenidos del programa de hoy. Y es que Nintendo ha despertado de su eterno letargo para anunciar una serie de lanzamientos relacionados con el 35 aniversario de Mario, desde remasterizaciones hasta un Battle Royale inspirado en Tetris 99. El evento, desde luego, no ha dejado a nadie indiferente. ¿Pero ha estado la compañía a la altura de las altas expectativas? ¿Estaba justificado el silencio que durante estos meses les ha acompañado? Además, hablamos sobre las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia, las cuales buscan sentar las bases de lo que será la nueva generación de videojuegos. Precio, novedades, características, os contamos en profundidad todo lo que ofrecen estos modelos. A todo lo anterior se suma una que estamos jugando, donde vamos a repasar los títulos que hemos podido probar en este tiempo, y regresa Nacho Bartolomé de Nintendatos con su sección para poner sobre el papel todas las curiosidades de Paper Mario. Si has entendido el juego de palabras, que no es muy difícil, prepárate porque él nos va a traer muchas más. Todo esto y, como siempre, más contenido aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y qué alegría poder abrir el bloque de actualidad hablando de Nintendo después de ese paréntesis, de ese silencio tan amargo que hemos tenido durante el verano, que nadie sabía dónde estaba Nintendo, no se la esperaba tampoco, qué tipo de trabajo estaba haciendo sin decir nada y sobre todo una celebración de la que se había especulado mucho, había muchos rumores sobre qué había detrás de ese evento de Mario. Fijaos, hoy viene Nacho. Y yo recuerdo que no sé si la última vez o la antepenúltima, si es que hace ya muchísimo tiempo, hablando con él, ya debatíamos sobre esos rumores de esos Marios HD y demás historias. Ha llegado. No sé si ha sido para satisfacción de muchos, porque es verdad que uno no puede tomar el pulso de la calle a través de las redes sociales, porque al final estamos condicionados. Depende de a quién sigas, del día que te metas, depende de muchos factores. La realidad, como decía en el editorial, es que en Amazon está arrasando. Todos los productos que se han anunciado están en lo más vendido, y eso es una realidad. Dicho todo esto, Mario Direct, sensaciones generales por tantear. Ahora vamos a ir juego a juego, pero yo preguntaba antes un poco, por no pillarme con el pie cambiado, si estabais vinagre, si no mucho. Tony hoy no estaba con nosotros, pero él estaba muy descontento en el plano personal. No sé si hoy os venís aquí felices o no mucho. Pues en particular, ni extremadamente feliz, ni tampoco extremadamente vinagre al nivel Tony, ¿no? Como le pillemos en caliente. En general, creo que fue una buena presentación, que nos pilló a todos por sorpresa. Es verdad que los rumores de esos Marios Colectatón en tres dimensiones venían ya circulando desde hace unos meses, aparte del 3D World. Y por fin se han materializado, ¿no? Creo que, por agravio comparativo, recuerdo el 30 aniversario, en aquel momento creo que se celebró con Super Mario Maker en Wii U, y en esta ocasión creo que tenemos, en cuanto a cantidad, más cositas. No todas del mismo peso, evidentemente, hay cosillas, como has comentado antes, que es para Nintendo Switch Online, que son pildoritas, pero a nivel de productos, de cosillas que se van a hacer con la marca Mario en otros juegos, Smash, Animal Crossing, Splatoon... Pues yo creo que sí que le van a dar más mimo quizá que hace un lustro, ¿no? 35 años no se cumplen todos los días. Juanjo, esto lo sabes bien, igual que Atreides, ¿eh? Entonces, no sé si esta es la celebración que uno esperaba o que ha pasado a un segundo plano, no lo sé. Hombre, yo en mi caso pienso que es la mejor celebración de aniversario que ha tenido Mario. Otra cosa es si nosotros pensamos que es un buen... Claro. Una buena manera de celebrarlo, pero si te pones a mirar, como ha dicho Aitor, la verdad es que anteriormente es mucho peor, mucho peor. Aquí hay, no solo hay que mirar el compendio de juegos que se ha sacado, sino se tiene que ver todo en general, que supongo que ahora desglosarás todas las cosas que han ido saliendo. El caso es que si me pongo a mirar el bagaje general, diría que no ha estado mal, pero siempre mejorable. Sí. Es que no puedo decir otra cosa, porque tú miras los titulares y no suena nada mal. Son varias cosas distintas que tienen su atractivo, cosas algunas muy esperadas, otras que han sido sorpresa, otras que ya estaban anunciadas que han tenido un añadido, o sea que así está bien, pero luego coges y los miras con atención y hay unos cuantos peros muy serios que creo que no se pueden saltar. Así ahora que... los vamos a ir desmenuzando, es verdad, creo que sensaciones en general positivo. Quiero escuchar ahora a Héctor con algunos peros, que por eso quiero ir título a título, pero Héctor, no sé cómo lo has vivido todo esto tú también. Pues de manera muy, muy, muy similar a vosotros. Cierto es que, bueno, ves el evento y ves el logo del 35 aniversario de Mario, vas viendo cositas por aquí y por allá, y es fácil venirse arriba y decir, bueno, no ha estado mal, ¿no? Al final hay 3-4 cositas que me interesan, creo que casi todo el mundo puede haber encontrado algo que le llame la atención, pero como 35 aniversario de Super Mario, posiblemente la marca, no sé si más importante, pero como mínimo más emblemática o representativa del medio, yo me quedé tibio. En el momento, más o menos, pero con perspectiva bastante tibio. Bueno, el problema es el agravio comparativo, lo decía Juanjo, y es que cuando se celebró el 25 aniversario, que para mí como número es más redondo, es el cuarto de siglo y todo eso, lo que tuvimos es un recopilatorio en Wii. Entonces, es verdad que la comparación es odiosa porque nos sitúa en un punto concreto, pero yo, de todo lo que habéis dicho, que estoy de acuerdo, mi problema, y lo digo en frío, yo no estoy ni enfadado, ni quiero romper la pantalla como la gente, ni nada, no es tanto el qué, sino el cómo. Es decir, Por ejemplo, vamos a ir ya directamente al grano y vamos viendo. Super Mario 3D All-Stars. Tenemos Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy que van a llegar a Switch en un solo pack y en forma de remasterizaciones. Además de tener gráficos de mayor resolución que los originales, se han adaptado, se han optimizado para sacar partido a los mandos de Switch. Va a salir el 18 de septiembre, pero ojo con una letra pequeña, y es que va a tener una edición limitada en formato físico, mientras que en digital solo se va a poder comprar por tiempo limitado hasta finales de marzo de 2021. Este es el problema. El problema no es traer al presente juegos como Mario 64, como Sunshine o como Galaxy, que todo el mundo está loco de contento de volver a ver a Galaxy. Es que surgen preguntas. ¿Por qué una edición digital, sobre todo, tiene tiempo limitado? ¿Qué va a pasar con ese control que tenía Mario Sunshine en GameCube y los gatillos? ¿Qué va a pasar con el contenido adicional de Mario 64 en Nintendo DS? ¿Se va a incluir? ¿No se va a incluir? Y sobre todo, ¿qué pasa con Mario Galaxy 2? No sé, es extraño, ¿no? Un poquito tibio cómo se ha presentado esto. Sí, de hecho, tirando también de comparativas con esa recopilación de la que has hablado en Wii, creo que recordar que también fue de tirada limitada. Sí. Y claro, ahí dices, vale, entiendo que pues quisieran hacer pues eso, una edición pues, exclusiva para la gente en formato físico y tal. Y en aquella época, bueno, pues Nintendo y la Internet, la eShop y tal, no estaban muy de la mano aún, ¿no? Pero en el 2020, que ya Nintendo sí que se ha abierto un poco más al online y tal, que tienes tu propia tienda digital, leche. Vale, muy bien, con el formato físico haz lo que quieras. Si quieres hacer una tirada limitada, perfecto. Pero la digital, oye, deja a la gente que si le interesa el producto que lo compre cuando quiera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa es una de las claves. No tiene sentido hacer limitación. A ver, yo entiendo, creo entender que lo que intenta hacer Nintendo es darle una relevancia como que es algo muy especial, celebrando el 35 aniversario, que salen por el 35 aniversario y que solo se puede disfrutar durante el 35 aniversario. Pero realmente lo que consigue es que se venda todo lo que vayan a sacar, probablemente, pero que mucha gente se quede sin ello porque es de tirada limitada y hay especulación, como ha pasado tantas veces y sin embargo Nintendo sigue repitiendo esta misma jugada. Pero ahora además lo extiende al digital, que eso todavía no lo habían hecho. Entonces, yo entiendo que quieran hacerlo especial, pero creo que equivocan el camino, que lo único que hacen es ellos vender menos, por un lado, pero sobre todo hacer que la gente esté muy molesta cuando quiere comprarse el juego, no lo encuentra en ningún sitio y si lo quiere comprar, lo va a comprar al doble de precio, que por cierto, no sale mal de precio, ¿eh? Queda 60 euros un recopilatorio al que no le han hecho nada, que eso también tiene cierto delito, no está mal. Sobre porque, todo Mario 64, ¿no? Es que es eso, es que tenemos remakes fantásticos en los que tú estás jugando, tienes nostalgia de los gráficos antiguos y con un solo botón saltas al anterior. Y se me ocurre Halo, y se me ocurre el último Command Conquer, y se me ocurre, no sé, cualquiera. Pues mira, aventuras no, gráficas. Que no, hay que hablar de aventuras gráficas porque soy yo. En ese aspecto, se me ocurre el Monkey Island o se me ocurre el Grim Fandango, que tienes esos remakes en los que puedes saltar del uno al otro sin problema. Y aquí no han hecho nada, pero te lo cobran como un juego de precio completo. No sé, yo creo que son varios detalles que afean lo que es una idea estupenda. Ah, bueno, y dejarse fuera, por supuesto, el Mario Galaxy 2 en una recopilación de los juegos en 3D. Yo aquí veo varios detalles feos por parte de Nintendo. De base, Mario Galaxy 2 saldrá por separado a 40 o 50 euros. Esto deberíamos tenerlo todos más o menos claro. Pero con el tema de la temporalidad, yo creo que se les ve el plumero. ¿Por qué digo esto? Sacan un direct de golpe sin avisar. Anuncian este pack que se vende de aquí a 2 semanas y te comentan que es temporal, tanto en físico como en digital. Yo creo que tristemente aquí Nintendo está jugando a la ansiedad, a la especulación, cosa que ha hecho con las Nintendo Mini, cosa que ha hecho con Animal Crossing, cosa que ha hecho con varios lanzamientos grandes. Con los Amiibo. Con los Amiibo de muchísimos juegos, de los Zelda en particular. Y a mí me da un poco de pena, porque a mí me cuesta mucho entender esto como una celebración. Se puede entrar en el tema de los gráficos de Mario 64. Yo estoy de acuerdo en que podrían haber trabajado más en eso y demás, pero vale, Mario 64 es una vaca sagrada, igual no hay que tocarla, aunque yo creo que sí, ¿eh? Pero el tema de generar esta ansiedad, presentar un directo de golpe, a 2 semanas venderlo, decirle a la gente tiene 6 meses, claramente están jugando a generar necesidad y ansiedad en la gente con un producto que en principio es la celebración de una cosa que todos queremos, que todos amamos, que nos representa, a mí me parece extremadamente feo a lo que están jugando. Y yo creo que echa por tierra parte de la ilusión que puedes tener con el evento, con la marca Mario, con los juegos, con Nintendo, porque es que no tienen nada en lo que defender esto, con lo que argumentarse, porque puedo entender que estos minijuegos o que cierto merchandising sea temporal, ¿no? Forma parte de una línea exclusiva y demás, pero estar limitando un juego que tiene 20 años... Y fíjate lo que has dicho, que dices, bueno, posiblemente al cabo de los meses te lo van a vender por separado Mario Galaxy. ¿Cómo habrá sido la estrategia comunicativa para que la compañía genere desconfianza con lo que está vendiendo? Es decir, nadie se cree que un juego o un recopilatorio en el que has invertido, aunque sea un mínimo de esfuerzo, porque no es darle un botón y tenerlo, imagino, llevar Mario Galaxy a Switch, adaptar los controles y todo eso. Nadie se cree que cuando llegue finales de marzo el título desaparezca y no se pueda volver a conseguir, porque es dinero que Nintendo pierde. Y da la sensación, y esto es una cosa que está en el aire aunque no esté confirmado, que al cabo de unos meses te dirán, anda, ahora los puedes comprar y a lo mejor por separado o no sé qué. Es una sensación extraña, porque luego, repito, ves que vende. Y si vende, ¿de quién es la culpa? ¿Nos conformamos con cualquier cosa? ¿Debemos de exigir más? ¿Está bien esto y en realidad solamente estamos magnificando el problema? Pues en parte sí, porque hay gente que todos estos problemas o no le importan o si los conoce le pesan menos que el poder tener esos tres juegos y poder disfrutarlos porque es la única forma legal de poder jugarlos en Switch. Entonces, y además, pues a lo mejor les compensa el que mira, lo voy a tener en portátil y me lo puedo llevar donde quiera y puedo jugar a Mario 64 y eso. A veces es que yo veo muy claro que es una mala estrategia y que eso fomenta todo lo que hemos comentado de especulación y demás praxis y demás. Pero, por otro lado, a mucha gente parece que lo que le importa más es eso, que ese juego los pueden tener y que los van a tener en Switch, que es lo que querían. Y pasan por encima de estas cosas. A lo mejor no les parecen tan que es lícito, ¿eh? A lo mejor, o sea, no lo tienen. Claro, claro, por supuesto. Y sobre todo, Atreides, yo pienso también, por poner la otra cara, en la persona que solamente tiene Switch, que no tiene Play 4, ni PC, ni One. Es decir, que ha estado un año viviendo de nada, de Animal Crossing, sí, Paper Mario y ya está. Sí. Claro, es que va como agua de mayo. Si te están diciendo tres juegos de Mario a un precio de un único juego, es que van para allá. Pero ¿sabes una cosa que han conseguido? Bueno, es que tampoco es muy difícil, pero han conseguido una nueva guerra de consolas. Es decir, ahora está la gente insultando a la gente que compra estos juegos porque dicen que hacen daño a toda la industria. Y otros diciendo que me dejes en paz, que me quiero comprar lo que quiero. Claro. O sea, que tremendo. Claro, es un debate muy, muy complicado, pero perdóname, Juanjo, pensad en la persona que se compre la Switch el verano que viene. Esa persona no puede comprar este pack. O sea, ¿a qué está jugando realmente Nintendo? Porque lo que le está diciendo al usuario futuro de Switch es, si quieres esto, cómpratelo ya aunque no tengas la máquina y en un futuro veremos, porque como no eres mi venta inmediata, no me interesas. O, venga, lo quieres, cómpratelo ya y más adelante te compras una Switch. ¿Qué forma de celebrar Mario es dividir de esta forma a los usuarios de tu máquina? Rollo, si eres usuario de Switch ahora, eres válido, lo puedes celebrar. Pero si pensabas comprarte la Switch el año que viene o esperarte la más que rumoreada y mucho más que posible revisión de Switch, entonces no. Ni siquiera en digital, que probablemente luego lo saquen por separado con un poquito más de coste cada uno. Pero bueno, yo sinceramente con esto sí que estoy bastante... No enfadado porque al final son juegos, no me va la vida en ello, pero no creo que estén haciendo bien. Sí, al final yo creo que lo criticable no es el que hagan un port de tres juegos y los vendan, que eso, mira, cada uno que haga lo que quiera. Hay quien podrá criticar que el Mario 64 viene con las dos franjas porque está en 4/3, que los controles del Sunshine evidentemente no están adaptados porque los gatillos no tienen recorrido, pero eso ya cada uno elegirá si lo quiere o no, y eso ya es independiente de gustos. ¿Que es criticable? Sí, pero yo soy de los que piensan que los ports, los remakes, los remasters no hacen daño a nadie. Quien quiera los compre, quien no, no. Otra cosa es la política de Nintendo con este evento, porque se supone que esto es el 35 aniversario de Mario y tú lo estás celebrando diciéndole a la gente, corre, corre, cómpralo, que se te acaba. Cuando la realidad es que se acaba porque tú quieres. Porque esto, que tú lo pongas o lo quites de la tienda, es cosa tuya. Y si lo quitas, eres tú el que lo está quitando, no se acaba, las copias están ahí para que todo el mundo las pueda disfrutar. Entonces, no es para mí, no es reprocharle al juego nada, es reprocharle a Nintendo la gestión del juego, que es mucho peor, creo yo, que al final, que el propio juego en sí, que te podrá gustar o no, pero eso está para que el que quiera lo disfrute. Totalmente. Yo con este recopilatorio, sobre todo en el caso de Mario 64, que yo personalmente me hubiese hecho mucha ilusión un remake, ¿no? Como va a pasar con ese Mafia Trilogy, que el primero lo remasterizan y los otros dos, pues bueno, hacen pequeños ajustes. Pero en este caso me plantea la siguiente duda para el futuro. Si vamos a tener Mario 64 en Switch a través de esta trilogía, ¿hay esperanzas de que haya dentro de Nintendo Switch Online un catálogo de Nintendo 64? Porque claro, teniendo este precedente, ¿van a meter Mario 64 de gratis para los que pagan online teniendo esto aquí? Bueno, tenemos casos como el plan Embajadores con ROMs de Game Boy Advance y luego se quedó en eso. Es decir, que no tiene por qué ser la puerta de entrada a otras cosas. Y precisamente el contexto de exclusividad que le están dando, que es, como habéis dicho todos, se lo dan ellos, ¿eh? No es una cosa impuesta por las limitaciones. No. Es porque a ellos les da la gana que una copia digital se acabe cuando ellos dicen. Pero bueno, no solamente está en juego, se está comentando la situación del propio personaje de la celebración del fontanero, sino también del escenario de Wii U ahora que todo se está llevando a Switch. ¿Por qué? Porque se ha anunciado Super Mario 3D World con una expansión que se llama Bowser Fury. Esta versión mejorada del juego que salió originalmente en Wii U va a incorporar la opción de jugar en cooperativo, en línea y de manera local, claro. Quizás lo más interesante, como digo, es que va a tener un contenido adicional del que apenas se conoce el nombre, Bowser Fury, y que va a salir el 12 de febrero de 2021 y que al mismo tiempo se van a poner a la venta nuevos amiibos, el Mario Felino y Peach Felino, en un mismo pack. Siempre se ha dicho, bueno, si es que ya está todo lo de Wii U, todo lo importante, entre comillas, en Switch, ¿qué le queda? Pues le queda, Tony diría que Star Fox Zero, podemos meter también... Yo no he dicho nada. Y Xenoblade Chronicles X. Es lo único así que yo contabilizo, pero es curioso, ¿no? Yo creo que lo interesante aquí es el nuevo contenido, que no se ha quedado solamente en darle un botón, como siempre se dice, y traerlo al presente, sino que le han dado una patina de importancia, a ver qué tal. Sí. Han hecho la misma jugada que con Xenoblade, ¿eh? Que no han sido el mismo, te copio la campaña y ya está, sino que le añaden ese extra que ya te entra el picorcito de decir, ay, pues es que tengo ganas de ver si merece la pena o no, para los que ya lo tenemos en Wii U. Sí, los cuatro que sois, ¿no? Porque recuerdo que la Wii U la comprasteis cuatro. Entonces, el Batallón Pluto lo compró. aquella época todavía no era, así que quedamos. El caso es que yo creo que esta es una de las pocas noticias que es estupenda de principio a fin. Quiero decir que no le encuentro peros. Está muy bien que salga el juego, está muy bien que encima le añada una nueva campaña. Mucha gente no puede disfrutarlo, ahora va a poder disfrutarlo. Oye, pues mira, qué bien. Es una buena noticia y una buena forma de celebrarlo, aunque venga un poco tarde y no sé exactamente cuándo es el aniversario, pero bueno, y que ya era sabido que salía. Pero mira, a mí me parece bien todo por una vez. Sí, además creo que el multijugador en esta ocasión ya no es solamente local, sino que también online, con gente en sus casas. A ver qué tal. No quiero dejar pasar la ocasión porque Nintendo siempre aprovecha de una manera u otra para hacer experimentos y creo que eso también la honra, que no solamente se queda con los recopilatorios, los remasters, los juegos de sus sagas cumbres, sino que siempre hace alguna incursión de tipo transmedia. Teníamos Nintendo Labo y ahora tenemos Mario Kart Live Home Circuit. ¿Qué es esto? Bueno, esto es jugar a la serie Mario Kart en el mundo real empleando una Switch para competir con un kart de verdad, un juguete, que tú puedes controlarlo desde la consola. Tú pones unos banderines en tu casa, en tu salón, y tú creas tu propio circuito. El propio juguete incorpora una cámara y tú ves la disposición de tu salón mientras lo controlas en la consola. Es una cosa bastante curiosa, bastante original, hay que decirlo. Va a salir con modelos de kart de Mario o de Luigi el 16 de octubre a un precio de 100 euros. Así está en la ficha de Amazon y en la caja incluye el coche y los banderines. Oye, esto es original, ¿eh? Esto en nuestra cabeza es fantasía. Tú lo ves en el vídeo, sí, lo ves en la cabeza y tú, yo cogerme y estar manejando un kart. Ahora tienes que verte en tu casa montando todo el asunto. Y además, porque el salón tiene que ser amplio. Por lo que hemos visto en el vídeo. Publicidad engañosa, que salga un niño japonés, sabiendo cómo son las casas japonesas, y una casa que parece de diseño, no tiene sentido. Oye, hay una cosa buena que tiene, es que además, si compras el de Mario y compras el de Luigi, puedes participar con los dos al tiempo. Solo son 220 euros de nada. Sí, a ver, la idea está muy guapa. Tú lo ves ahí en el tráiler y flipas, ¿no? Yo por lo menos flipé en colores cuando lo vi. Ahora, el miedo que me da esto, viendo además el precio que tiene, ¿no será el típico producto que lo pruebas una vez, te hace gracia, y luego lo vuelves a meter en la caja y a coger polvo? Porque claro... ¿Estás hablando del Wii Fit? Bueno, sí, no lo quería meter en la misma categoría, pero sí, ver, puede ser. Ellos dicen que hay copas y que puedes personalizar a los personajes, en fin, que... Puedes hacer algunas cosillas, que no solamente una carrera y ya está, sino que hay una serie de desafíos. A mí me preocupa, desde la ignorancia, porque imagino que estará resuelto, el tema de la conexión. Es decir, que la imagen en tiempo real no la pierdas un microsegundo. Imagino que es eso, que es inalámbrico y que no habrá problema, pero no me cuesta, ¿no?, pensar en eso. Sí, sí que habrá problema. Tienes toda la razón. Dependiendo del tipo de conexión Wi-Fi que tengas, va a ir bien o no. Porque si tienes la AC... pues a lo mejor sí que te va muy bien. Pero si tienes la 802.11n, que todavía muchísimos de los routers que tenemos en casa es la que tienen, vas a tener unos picos que te va a ir bien, luego mal, y va a perder mucha gracia el asunto. En la vida real, Atreides, los coches en las carreras fallan, tienes que ir a cambiar de coches. Sí, pero hombre, que estamos hablando de Mario. Entonces, bueno, lo bueno que tiene de todas formas es que como mínimo lo vas a poder utilizar como un coche teledirigido. Claro. Yo, si tuviera 10 años, me quedaría bien. Exacto. Sí. Eso también. Lo que nadie. Puedes echarle la culpa al wifi si pierdes. Son todo ventajas, realmente. En lo que nadie ha caído, claro, esto lo estamos siempre, según lo que hemos visto en el anuncio, en casa, pero esto puedes perfectamente jugar en la calle con ello. Con tirando de red de móvil, yo creo que podrías perfectamente en un descampado. Sí. O en un polígono, claro. Hacerte tu propio circuito. No sé cuánto de largo permitiría el juego, pero creo que sí. Un Dakar, te montas ahí. Los niños en un escampado, los niños ahí con la... No me lo imagino. 4x4. No me imagino a los padres dejando a los chiquillos en un escampado con la Switch. Eso es lo que me imagino. Y con un coche de 100 euros, ¿sabes? Con un juguete. Claro, es que le cuesta la tarde de parque al padre 400 euros entre la Switch. Sí, hay dos cars que sería mejor demás, no jugar. Igual, claro, igual se sube un poco de... Poniendo a darle al chiquillo una pelota, una comba o lo que sea, ¿sabes? Bueno, estamos desvariando, creo que como curiosidad estuvo bien ese guiño. Luego también vamos a hablar de un juguetito, lo voy a describir así porque creo que aquí a algunos les hizo mucha ilusión, incluso me consta que está reservado por parte de alguien, que es una Game & Watch. ¿Esto qué es? Para quien no lo sepa, que imagino que alguien no lo sabrá. Esto es un dispositivo que ha hecho Nintendo para coleccionista inspirado en la Game & Watch clásica de los años 80. Hay que decir que las portátiles originales se vendieron más de 43 millones en todo el mundo, que incluían un juego y también podía utilizarse como reloj. Y para esta revisión se ha añadido una pantalla a todo color, una cruceta, la posibilidad de jugar a clásicos como el propio Super Mario Bros., Super Mario Bros. De los Levels y una versión especial de Ball protagonizada por Mario. Por supuesto, lo puedes utilizar como reloj, aunque a día de hoy no sé quién quiere utilizar esto como reloj, y va a salir el 13 de noviembre por 55 euros. La batería, por cierto, se ha confirmado que va a tener una autonomía de 8 horas, que está bastante bien. Juanjo, has caído, dime la verdad. Wasted, como dirían en GTA. Sí, pillado, sí. No pude evitarlo, esto es lo típico, ¿no? Que lo ves, te acuerdas de cuando eras chaval. Yo nunca tuve una Game & Watch original, yo tuve lo que se llamaban las maquinitas, de estas típicas que eran lo mismo, pero de otras compañías. Y la Game & Watch era esas que tú veías en tus colegas y tú te quedabas prendado, loco, viéndolo, jugando a esas cosas. Y claro, es algo bonito de disfrutar. ¿Ves? Esto sí que veo yo que es un parte bien para hacer celebrar el aniversario de Mario, porque es un recuerdo del pasado. Hubieron máquinas de Game & Watch de Mario. Y además te están trayendo cosas novedosas, cosas bonitas, te meten el juego de Super Mario dentro, te hacen un guiño a lo antiguo porque lo puedes usar de reloj, parece una tontería y tienes razón, ¿quién va a usar esto de reloj? Nadie. Pero es el típico gadget o gimmick que uno le apetece disfrutar de aquel tiempo y mira, como homenaje a Mario, esto sí me parece algo acertado. Totalmente. A ver, yo le veo todo lo que dice Juanjo, o sea, lo comparto al 100%, pero también le veo pegas, no a la maquinita en sí, sino a lo que ha hecho Nintendo. Es decir, otra que sale con duración limitada, es decir, a partir del 31 de marzo ya no se vende más. Y eso ha hecho que se agote en todas partes y que ya haya visto gente que lo está vendiendo por 280 euros. Que no está mal. Pero esto, fíjate, Atreides, casi lo puedo entender porque es un título muy especializado, muy de nicho, no es para un público general, ¿no? Es como un recuerdo. Pues se ha agotado. Ya, claro, porque hay mucho fan de Nintendo, claro. Que sí, pues, y pero, jugador también. Una cosa por parte de Nintendo. Nintendo, y esto es verdad, y nunca podremos decir que no es verdad, Nintendo nunca sale a pérdida con lo que vende, o no suele salir a pérdida desde que ya le pasó en su día. En su día salió mal parado y ya Nintendo, la consola vale lo que vale y ellos no le bajan el precio, su consola sale a lo que ellos hacen para ganarle dinero y todos los gadgets que ellos sacan, a ellos no les va a pasar como la PlayStation Mini, que han tenido que vender la Sony, ha tenido que decir que las quiten de las tiendas a 25 o 30 euros. Sí. Es que es eso. Fíjate, lo que estamos comentando, para mí no es lo mismo el caso de lo que hemos hablado de las remasterizaciones, porque es software para una consola que tiene en el mercado millones, que todo el mundo tiene en su casa una Switch, es decir, que es un título de masas, que esto que sí que lo veo como lo que te podrían sacar y a veces hacen ellos en el Club Nintendo, que te sacan productos muy especiales para quien quiera. A mí no me parece mal del todo, no sé. Pues mira, a mí sí, porque he vivido el infierno de conseguir una Super Nintendo Mini y me costó Dios y ayuda e hicieron la misma. También era un tiempo que iba a estar nada más, luego no iban a sacar más tirada, era una edición limitada y los precios que alcanzó esa consola fueron brutales. Y con la NES Mini ni te cuento. Es decir, que es que Nintendo es verdad que nunca sale a pérdida, pero es cierto que no sé quién les hace los estudios de mercado que les debe decir que van a vender 4 consolas porque luego no sacan más. Es muy poco. Pero además es que estamos hablando de que la Nintendo Mini, ya que la he mencionado, te incluye los 2 juegos y otros 28 por unos 45 euros, creo, 49 euros era lo que costaba. Y esta con 2 juegos son 60 euros lo que cuesta. Es decir, que no sé cómo hemos llegado a que de repente sacamos una consola mini y le metemos 60 pavos de precio. Quiero decir todo esto después de haberla reservado, sí, ¿vale? Sí, no, hombre, por los componentes, por las entrañas, dudo que valga, como dices, el precio que tiene. No. También te digo una cosa, Trades. He estado haciendo un poco de trabajo de campo, me he metido en eBay a buscar cuánto vale ahora mismo una Game & Watch de las de entonces. Y te digo que ninguna baja de esos 60. Así que por ese mismo precio tienes una nueva. Y también traían un juego, ¿no? Creo. Oye, visto así, tiene 2 juegos y además el bol. O sea que... Bueno, y reloj. Ay, Dios mío, no, bueno. Sí, a ver, no sé, yo he picado. Lo reconozco que la reservé en el momento en que estuve, pero también soy consciente que, si lo piensas fríamente, es una tomadura de pelo lo que te cobran y eso es una tomadura de pelo que metan solo 2 juegos. También tengo la esperanza de que luego se pueda ayudar para que haya alguno más, ¿sabes? Que se pueda hacer algo, pero eso ya veremos cómo lo hacen. A ver, meterle el Doom, ¿no? Meterle el Doom. Por ejemplo. Qué locura, bueno. Doom con 2 botones. Pero hay que decir que esto no queda aquí, porque yo aquí ya, te lo juro, yo ya he perdido la conexión con la realidad, con Nintendo, nunca sé por dónde va, y de repente te dice, venga, tienes Super Mario Bros. En Switch Online, gratis, perfecto, y vas a jugar a un Battle Royale de Super Mario Bros. Si te gustó Tetris 99, te va a gustar esto. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos la misma estructura, una batalla en línea, 35 jugadores que se enfrentan hasta ser el último Mario en pie o a la carrera, y los enemigos derrotados se envían a los niveles de otros jugadores. También en la otra dirección. Al final ahí se va a crear un pifostio impresionante. Va a salir el 1 de octubre solo en formato digital, de manera exclusiva para los que tienen Switch Online, y solamente se va a poder jugar hasta el 31 de marzo. Otra ocasión especial. Mario Battle Royale, Super Mario 35. Pues habrá que echarlo, entiendo, ¿no? El problema de esto es que, por un lado, muy bien, porque a mí me gusta mucho que saquen esto, me parece una cosa que está guay, que para el aniversario le das una vuelta de tuerca al gran Super Mario Bros. Original de NES, lo hace Battle Royale, todo me parece guay, hasta que me dicen, vas a poder disfrutarlo desde tal fecha hasta tal fecha. ¿Por qué? ¿Por qué le quitas vida al juego? ¿Por qué no dejas a la gente jugar al juego? Y si ese juego tiene mucho recorrido, ¿qué haces? ¿Eres presa de tus propias palabras y vas a tener que cortar el juego porque tú mismo has dicho que esto es algo limitado? No entiendo que limites la vida de un juego porque tú lo dices. No. Te digo yo porque, Juanjo, porque el año que viene van a sacar Super Mario Bros. 36. para celebrar el 36 aniversario. Es que me imagino que es por un tema de servidores, ¿no? O sea, realmente sí. Me imagino que esto es una pequeñez, aunque esté bien, ¿eh? Yo lo quiero probar, pero me imagino que esto es una pequeñez un poquito para hacer relleno en el evento, para sumar un poquito más a la celebración, pero que se quieren gastar dos duros y dicen, mira, hemos puesto estas fechas para un montón de cosas, los ponemos hasta aquí, pagamos el tema servidores o mantenemos esto activo con internet hasta aquí, porque la gente tampoco le dará mucho más y punto pelota. Pero yo creo que no se Tetris, Pero es que te iba a decir, Héctor, tú imagínate que esto triunfa, da el pelotazo y ahora empieza la gente a subir esto a Twitch porque es la risa padre. Que pero no lo saben. Lo alargarán, son capaces. Claro. Si lo raro es que si esto es un cumpleaños, yo entiendo que el cumpleaños dure hasta cuando dura, pero cuando a ti te hacen un regalo, cuando pasa el día, al día siguiente no te dicen, no, ahora devuélveme el regalo. No, perdona. Es eso. El regalo es Nintendo. Ya es mío. Claro, eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo te quitan cosas que te dan? Es que no lo comprendo. Vaya festejo. Lo que sí entiendo, ya cerramos este bloque, los eventos temporales, eso sí, que va a llegar Splatoon 2, Animal Crossing, Smash Bros., Mario Maker 2, Mario Kart Tour, colaboraciones con Lego que hemos visto ya, Hasbro y hasta Kinder, que lo he visto en televisión. Pues eso sí, me parece razonable que durante un tiempo determinado haya objetos que puedas conseguir con skins de Mario. Vale. Tenemos que dejarlo en este punto. Hemos hablado, creo que en profundidad, de todo lo que se ha enseñado. Tenemos, me da la sensación, por lo que he estado aquí palpando en el ambiente, ganas de otro tipo de contenido por parte de Nintendo, no solamente Mario, que está bien, y a ver qué pasa. Sí, yo solamente decir que para el año que viene es el 35 de Zelda y miedo me da. Battle Royale de Zelda. Bueno, no des ideas, por si nos escucha alguien. Oye, pues, Battle Royale de Bayonetta. Por el mapeado de Breath of the Wild, ahí se pueden hacer unos Battle Royale, pero guapo. Bueno, venga, chicos. Vamos ahora a pasar a territorio PC. Esta noticia me la he intentado estudiar muy bien, pero necesitaré de vuestra ayuda. Yo voy a intentar explicarlo primero. ¿Por qué? Porque Nvidia ha anunciado su nueva serie de tarjetas gráficas, las GeForce RTX 30, que ahora vamos a contar todo lo que incorporan. Pero ¿por qué es relevante traerlo al programa? Porque la presentación de gráficas al final sienta las bases de lo que vamos a ver en los próximos años. Es más, en cierta manera, de lo que sean capaces va a condicionar los grandes lanzamientos que veamos en esta generación. Se habla del gran potencial de las consolas, pero el futuro siempre ha estado determinado por los avances de estos componentes en PC. Pues bien, tenemos tres modelos diferentes de estas GPU. La GeForce RTX 3070, que va a tener un precio de $500, está equipada con 8 GB de memoria GDDR6 y está pensada para juegos con resoluciones 4K y 1440p. Luego tenemos la 3080, $700, 10 GB de la nueva memoria GDDR6X, pensado para 60 FPS y resolución 4K. Y ahora viene ya el tope de gama, la 3090, $1500. Viene con un silenciador con diseño de tres ranuras, de doble eje y flujo que es hasta 10 veces más silencioso que el de la Titan RTX. ¿Qué tiene? Ojito, porque son palabras mayores. 24 GB de memoria GDDR6X. Está pensada, y esto ya me parece increíble, 8K a 60 FPS. ¿Alguien va a jugar a 8K a 60 FPS? No lo sé. Es un 50% más rápida que la Titan RTX, que ahora mismo es como la benchmark que tiene todo el mundo. Muchas cosas he soltado aquí, pero contadme los que de verdad entendéis del tema, ¿qué significa todo esto? ¿Es tan relevante la GDDR6X, los 4K y todo esto o qué? Yo creo que todo esto es más fácil de entender que entrar en los tecnicismos, porque al final buena parte son marketing, que luego tienes que ver cómo se traducen en lo que vas a hacer. Yo creo que aquí hay un pequeño planteamiento. AMD es quien ha hecho las tarjetas gráficas de la Play 5 y la Xbox Series X, y son dos pepinos, más potentes que las tarjetas más potentes de PC actuales, que tienen un precio por encima de los 700 euros. Aunque no sabemos el precio de las consolas, muy probablemente no vayan a superar los 500 euros, y a lo sumo pueden llegar a los 600. Pero esto es una consola completa, no un solo componente. Y Nvidia siempre ha sacado tarjetas potentes y con un precio más alto que AMD. No podía permitirse continuar. No podía permitirse continuar con sus tarjetas actuales cuando en breve saldrán al mercado las tarjetas de AMD, las que ha integrado en las consolas. posiblemente sean un poco más potentes que las que llevan las consolas y seguramente tengan un precio bastante más atractivo. Digo que son un poco más potentes porque normalmente las consolas tienen ciertas limitaciones eléctricas que hacen que no puedan ir al tope de lo que podría dar la tarjeta, porque claro que hay que repartir la potencia entre toda la consola, ¿vale? Entonces, Nvidia necesitaba sacar unas tarjetas realmente potentes, pero además conseguir sacarlas a un precio relativamente asequible o más bien o con una reacción que ya es precio mucho mejor de lo que tienen las actuales tarjetas. Por ejemplo, la RTX 3070 sale al precio de la anterior, de la 2070, y sin embargo tiene casi el doble de potencia. O sea, es una burrada. Es doblar la potencia. No había habido un salto entre tarjetas de gráficas así de grande, yo creo, que no sé si es irte a la Voodoo y a la Voodoo 2. O sea, imagínate, un salto tremendo. Luego la descomunal 3090, pero eso da un poco igual. Quiero decir, la 3090 es súper potente, es impresionante, va a hacer unas benchmarks increíbles, pero esa tarjeta no va a marcar por dónde van a ir los juegos ni nada parecido. Va a ser una tarjeta que van a tener cuatro personas. 1.500 euros una tarjeta no es algo que uno se plantee comprarse realmente, pero sí una tarjeta tan potente como la RTX 2070 o la 2080, porque es que de hecho, aunque salen al mismo precio que la 3080, salen al mismo precio que la generación anterior, es al mismo precio que tienen ahora, porque cuando salieron, la generación anterior era todavía 100 euros más cara que estas tarjetas. Entonces, mira, para que nos hagamos una idea, la PlayStation 5 sale con 10,28 teraflops de potencia. La Series X con 12,16 teraflops. Y la 2080 tiene 10,07. Pues tú imagínate que estamos hablando del doble de potencia que la 2080. O sea, nos estamos yendo a 20 teraflops, según lo que han dicho. Es una burrada. Es como dos consolas directamente. Y esto es para que os hagáis una idea, pues, de qué significan este anuncio. Que salen consolas, tarjetas mucho más potentes de lo que van a tener las nuevas consolas, que son muy potentes. Pero ¿sabéis la realidad de todo esto? Los juegos los marcan las consolas. Los juegos que van a salir de aquí al resto de esto, por mucho que tú te compres una 3090... Los juegos que te van a sacar se van a parecer mucho lo que juegas en la 3090 a lo que vas a jugar en la PlayStation 5 o en la Xbox Series X. Porque todas las empresas intentan sacar los juegos que sean muy parecidos en las distintas plataformas. Serán un poco mejores en PC, pero solo un poquito. Y es así más o menos como yo creo que ha quedado el panorama. Claro, por lo que dices, que es lo que ahora mismo está por las redes todo el mundo comentando y es la comidilla, ¿no?, del mundo del videojuego, es que si tú te pillas un PC actual con una gráfica de la más barata de estas que han anunciado nuevas, vas a tener gráfica para soportar toda la nueva generación de consolas al completo. Desde ya te digo que sí. Yo hice con esta generación eso mismo, con la 1070. He jugado hasta el día de hoy todos los juegos a ultra. Desde que la compré hace 4 años o 5. Te cubre la generación completa, porque lo normal es que las consolas salga una o a lo sumo dos a lo largo de toda la generación, con lo cual sí, te compras una 2070 y tienes una 3070, joder con los numeritos, y tienes para toda la generación 3080 y para jugar 4K 60 frames toda la generación, 3090 para jugar durante toda tu vida directamente. Sí, sí, la verdad es que la 3070 es como el caramelito, ¿no? La que más le apetece a la gente, por eso, por la calidad, precio. Hablabas de que eran 20 teraflops lo que rendía esa tarjeta. Y si mal no tengo entendido, por lo que he estado investigando, la 3080 llegaría hasta los 30, o sea, tres veces una consola de nueva generación, y la 3090, 35,5. O sea, es increíble. Sí, es increíble. Pero lo más increíble es que en realidad te compras una Serie X o una PS5 y también vas a tener para toda la generación. O sea, que y te va a costar lo que la tarjeta solo. Y bueno, y de hecho, si te vas a 3080 o 3090, obviamente muchísimo menos. O sea, que al final está muy bien, es muy bueno, pero dado que los juegos parten de eso, te puedes comprar la que quieras que vas a tener para toda la generación sin ningún problema. Sí, más allá de eso, yo creo que es una alegría ver que Nvidia por fin se toma un poquito más en serio a AMD y entiende que realmente está en un terreno donde no es una figura tan monopólica, porque durante muchos años AMD ha estado un poquito más floja y eso ha derivado en que Nvidia pusiera los precios como quería, que hubiese fluctuaciones de precio un poco raras, incluso un año o dos después con sus gráficas y demás. Y AMD se ha puesto bastante las pilas, ha reducido temas de temperatura, que es una cosa que siempre le ha perseguido un poquito y demás. Y más allá de que por relativamente poco dinero vayamos a tener mucha potencia, a mí me alegra saber que Nvidia se ha dado cuenta de que la cosa está un poquito más igualada que antes y que eso pues derive en productos mejores, a mejor precio y en, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Que la competencia es buena. Y a mí me alegra que sean conscientes. Y además, Héctor, una cosa que has dicho, AMD, todavía no han salido las de AMD. O sea que todavía, para quien le puedan parecer muy caras las de NVIDIA y diga, es que pagar 500 euros por una tarjeta me parece una locura, pues espérate a las de AMD a ver qué sacan, que la calle a precio tienen. Se avecina una lucha de precios, ¿no? Imaginamos. Exacto. De precios y no sé si de potencia. No sé si AMD va a ir a pelearle la potencia a NVIDIA, porque realmente históricamente no ha sido así. Lo ha intentado, pero normalmente siempre se queda muy por debajo luego cuando salen los benchmarks. Pero en cambio, la relación calidad-precio que tiene siempre es mucho más ajustada. Entonces, vamos a ver qué sale. Como mínimo sabemos que van a salir con la potencia que tienen las consolas, porque ya las han hecho esas tarjetas. Y ya digo, lo normal es que sean más potentes todavía. Veremos el precio que tienen, pueden ser muy atractivos y a lo mejor no compiten directamente con estos monstruos, aunque sí que sacarán alguna, yo como han hecho en otras generaciones, que vaya contra la tope de NVIDIA, pero pueden salir de gama media a un precio rompedor que haga que las de NVIDIA también tengan que sacar las 3060 y 3050 a unos precios muy bajos de las que todavía no han hablado. Bueno. Yo quería incidir en una cosa que ha dicho Atreides y que tiene bastante razón, en que al final las gráficas de PC, por muy buenas que sean y muy potentes que sean, al final tienen ese cuello de botella y es el de que las compañías normalmente suelen enfocar sus desarrollos a que funcione bien un juego en consola, ¿no? Y luego se hace esa conversión a PC, que luego pues sí, le puedes meter esos ajustes, ¿no? Para optimizarlo y tal. Pero hay cierto tipo de juegos, y por ahí es donde veo un poco más de luz, que sean solamente exclusivos para PC, que yo creo que podemos ver cosas muy tochas. Y estoy hablando de, por ejemplo, juegos de realidad virtual como Half-Life Alyx, experiencias que solamente se puedan vivir en ordenador porque sean exclusivas de Epic, del Epic Store o de Valve, que yo creo que ahí podemos ver cosas que nos vuelen la cabeza con estas gráficas. Bueno, evidentemente. Bien apuntado. Como mejor se va a ver siempre será en un PC con una gráfica de esta potencia. Es decir, si tú quieres ver jugar The Witcher 3 para flipar, píllatelo en PC con una buena gráfica y entonces verás el pelo de Geralt ondear al viento de una manera increíble. Que es broma, ¿no? No es broma, la realidad es esa. Pero que sepamos todo, que todos vamos a poder jugar a todo menos en la Switch a los juegos de nueva generación. Eso es. Bueno, me ha gustado muchísimo, bueno, todo lo que habéis dicho en general, pero el análisis que ha hecho Atreides, porque se nota que se lo ha trabajado, y sobre todo que para los que no tenemos ni idea, a veces las comparaciones son odiosas. A nadie le gusta decir, no, es que Play 5 tiene tantos teraflops y Series X esto, por tanto es mejor. Pero es cierto que estamos hablando de un campo tan árido, que a lo mejor yo, que no tengo ni idea de lo que estamos tratando, pues sí que nos puede servir, aunque sea como punto de ancla, saber dónde se van a situar estos componentes. Así que bueno, yo creo que hemos hecho un acercamiento bastante razonable para los que no tenemos mucha idea, ahí me incluyo yo, y que sobre todo a ver qué ocurre por la parte de AMD, a ver qué ocurre con las consolas si salen algún día al mercado, porque es que aquí estamos demorándolo todo hasta el último momento, y que estaremos aquí cubriéndole. Hay que decir que estos tres modelos que hemos aquí hablado van a llegar durante el mes de septiembre y de octubre, así que habrá que estar muy pendiente. Vamos a dejar la actualidad en este punto, vamos a poner un poco de música y regresamos con más contenido. Are your garments all spotless? Are they white as the snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Is your soul all spotless? Is it clean as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos, aquello que hemos estado probando esta semana, un montón de títulos, de lanzamientos, de propuestas que recuperamos del pasado, que a lo mejor no habíamos tenido tiempo, y las traemos aquí, las compartimos con compañeros, a ver qué tenemos que decir. Y claro, a mí me hacía ilusión, ya que Héctor no venía desde, pues fíjate, desde Final Fantasy VII Remake, que recuerdo que fue más o menos cuando hicimos el informe del juego original. Pues yo quería saber, digo, bueno, ¿a qué has estado jugando últimamente, Héctor? Cuéntanos. Pues he estado jugando, además de a Dark Souls otra vez, a Hollow Knight, bastante a Hollow Knight. Era un juego que tenía muy pendiente. La verdad que es la tercera vez que intento meterme en él. Le he dado 2 intentos, lo he empezado varias veces. Y sin saber muy bien por qué lo he ido dejando, pero por fin, a la tercera va la vencida. En este verano un poco utópico y en el que he tenido más tiempo, he podido darle. Fantástico. Hollow Knight. No sé si aquí lo hemos traído al programa de forma oficiosa en la que estamos jugando. Ahora no recuerdo, ¿eh? Pero bueno, creo que sí que lo hemos jugado la mayoría y bueno, tendremos cosas que compartir. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido y todo eso? Pues así en líneas generales me ha gustado mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Sí que tenía las expectativas muy, muy altas porque creo que Hollow Knight en poquito tiempo ha conseguido hacerse un nombre muy grande. La gente está loca esperando la, supongo, secuela porque es algo que no tengo claro. Y la verdad que tiene muchísimos méritos que reconocerle de base por cómo se crea. Un juego indie muy pequeñito que nace de un Kickstarter, de uno muy transparente y de uno, la verdad, bastante cercano con la gente que financió el juego y demás. Hay varias cositas in-game, varios lugares incluso dedicados a los mecenas, y creo que es un gesto muy bonito que habla mucho ya de Team Cherry, la gente que desarrolla Hollow Knight. Y bueno, pues lo dicho, ¿no? Venía con expectativas muy altas, se habla de que tenía cositas de Souls, se hablaba de que tenía cositas de Metroidvania, de Castlevania. Al final son juegos, géneros afines a mí, que me gustan, que conozco, que manejo. Y ya digo, lo empecé en su día, me gustó, lo compré en Switch digital por poquito precio, 7-8 euros en oferta. Jugué 2 horas y me gustó mucho, pero tenía el run de que era muy largo, 30, 40, 50 horas, y dije, lo jugaré más adelante. En ese tiempo, en el que no lo jugué, de hecho salió la versión física y me lo compré para PlayStation 4 y ni siquiera sabía si me iba a terminar de gustar, si iba a llegar a jugarlo, ni cuándo, pero dije, yo tengo un sentimiento extraño pero especial con este juego, me transmite algo llamativo. En su día me informé bastante del Kickstarter, vi cómo evolucionaba, siempre me transmitió buenas vibraciones, aunque ya digo, le perdí la pista durante muchos, muchos, muchos años. Lo volví a intentar, me pasó lo mismo, jugué 2 horitas o 3, dije, está bien, pero de nuevo, la duración me echa un poquito para atrás y no ha sido hasta ahora, pues año y pico después, cuando de verdad he dicho, mira, si en este verano, que estamos en esta situación, más o menos confinados, no lo juego, no lo voy a poder jugar nunca. Al final me ha durado 30 horitas, la verdad que bastante menos de lo que esperaba, sacándome un 105%, es decir, completándolo bastante, bastante, bastante. El juego tiene un 112%, contando los DLCs y demás. Y bueno, por dar un poquito de contexto general para quien no lo conozca, Hollow Knight. Básicamente un Metroidvania con una estética muy, muy, muy llamativa, ambientado en un universo de bichos, un reino subterráneo, un lugar habitado por todo tipo de insectos, que son caballeros. Me recuerda un poquito a el concepto de Mouse Guard, solo que ahí se hace con ratones, con roedores y demás. Pues aquí vamos a ver a bichos, escarabajos, arañas, abejas con armas, escudos, armaduras. Bastante, bastante curioso desde ese punto. Y en líneas generales diría que es un juego muy, muy, muy competente y que no destaca tanto quizá por hacer cosas muy nuevas o muy originales, sino por tener claro qué puede hacer y hasta dónde puede hacerlo, tener claro que, bueno, es un juego independiente que tiene de base, por origen, por concepto, ciertos límites, y a nivel puro y duro no deja de ser una excelente Metroidvania con algunas mecánicas heredadas de los Souls, como por ejemplo el hecho de que cuando mueres queda un rastro tuyo. Ni siquiera quiero comentar cómo es este rastro, porque sí que es un poquito diferente. Creo que es una de las mecánicas de los Souls que más se ha ido variando en otros juegos como The Surge y demás. Y sobre el papel es eso, ¿no? Un Metroidvania más muy bueno, un juego con toque Souls muy bueno, pero donde yo creo que consigue ser diferente, ya digo, en este universo propio que crea con sus bichos, con su lore, que al final se parece mucho al de los Souls, pero consigue aportar por cuenta propia. Es un juego llenísimo de contenido. Yo decía que me duró 30 horas, casi como dando a entender que me ha durado poco, porque hay gente que realmente ha jugado 50, 60, 70 y le puedes echar muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Ahora mismo ando en una segunda partida, ahora mismo ando documentándome de lore, viendo vídeos de diseño. Me cuesta realmente tener puntos fuertes y flojos muy, muy claros. Quizá el más flojo es que no es original y el más fuerte que, dentro de no ser original, consigue ser diferente. Es extraño, sé que me estoy contradiciendo, pero si tú lo piensas desde un punto de vista técnico, dices, no es diferente a nada. Quizás es mejor, o quizás es más completo, o quizás es más redondo, pero diferente no lo es. Pero luego in-game, con el mando en las manos, se siente un poquito distinto, se siente un poquito novedoso, se siente con personalidad propia. Y creo que es esa personalidad, ese carisma, esos gráficos, ese universo, lo que consigue que, bueno, una fórmula más o menos conocida, entre casi como si fuera nueva. También creo que hay que alabarle que a nivel de control es excepcional. Es una cosa increíble cómo, siendo un juego desarrollado por poca gente, se maneja tan bien, cómo el feedback que se le da al jugador es tan, tan, tan, tan bueno, da un gusto increíble. Saltar, explorar, perderte. Y creo que ese es el otro gran punto fuerte que tiene. Mientras que los Souls, creo que se prima el combate por encima incluso del diseño de niveles y de la exploración, que es algo importante. Aquí, desde luego, se salta más que en los Souls. Se salta más, creo, incluso que en los Metroidvania normales. La verdad que tiene un espíritu plataformero brutal. Gran parte de las mejoras del personaje también pasan por ahí, ¿no? Por mejorar el combate o, sobre todo, por mejorar la movilidad. El progreso es muy evidente, como nuestro caballero al principio del juego no tiene absolutamente nada que ver con cómo nos movemos al final. ¿cómo niveles iniciales se resignifican a través de mecánicas que desbloqueas cuando llevas 10, 15, 20 horas y encuentras que había mucho más de lo que pensabas? Es algo también muy interesante. Creo que es un juego que potencia mucho tu curiosidad. Creo que sabe potenciar mucho y muy bien que quieras volver a los sitios, que quieras quedarte con sitios que tiene pinta, que son más grandes, aunque tú en el momento no lo sepas ver. Y a mí me ha gustado mucho. Sé que es un comentario un poco difuso y disperso y abstracto. Tampoco quiero entrar en comentar nada porque es un juego donde pesa muchísimo encontrarte cosas nuevas, pero mucho, mucho, mucho, mucho. Creo que también tiene un contraste interesante entre ser un poquito tristón, un poquito melancólico, un poquito oscuro, pero a la vez tiene cierto humor o tiene cierta esperanza con algunos temas musicales, con algunos NPCs que son muy graciosos. Esta estética de insectos consigue que algunos enemigos den realmente miedo, pues porque son arañas o son seres extraños un poco para nosotros, pero a la vez pues tiene esa contrapartida de que hay NPCs muy, muy graciosos, que canturrean, el juego tiene un idioma propio inventado que le pone ese toquecillo cómico de vez en cuando. Y yo la verdad que lo he disfrutado un montón, espero muchísimo la secuela. Creo que además van a reforzar lo que más hace falta reforzar, que es el combate, que no está mal ni mucho menos y es bastante justo y está bastante pulido, pero evidentemente creo que es donde más límites han tenido. Y yo espero Silksong muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entiendo el fenómeno, entiendo el amor que le tiene la gente al juego y a la saga, ya actualmente, pese a que no haya salido Silksong. Y entiendo que para mucha gente sea su Metroidvania favorito, porque no hace nada mal. Quizá puede tener la pega, ¿no?, de llegar mucho tiempo después que otros que hasta cierto punto hicieron lo que él hace, pero me parece excepcional en lo suyo, la verdad. A mí lo que más me impresiona, me parece un juegazo con todas las letras, es el diseño narrativo. Entiendo que aquí es lógico que hablemos de paralelismos, es que es imposible hablar de Hollow Knight sin mencionar Souls, pero no como una forma de decir si es mejor o peor, no es el baremo, simplemente el espejo en muchos sentidos y la forma en la que te cuenta la historia a través de los entornos es donde yo creo que mejor sabe captar la esencia del estilo de Miyazaki. A mí me encanta porque no es un Metroidvania, parece que es muy fácil hacer un Metroidvania o la gente tiene esa sensación de, bueno, tú diseñas sobre el papel tu plano, unas habitaciones que no puedes al principio entrar porque no tienes habilidades, regresas, pero que cada estancia, que cada habitación te cuente cosas a través de la música, de lo visual, del texto, de todo. Y que luego, como has mencionado, es verdad que a lo mejor la parte jugable está muy bien, ¿eh?, pero todavía tiene margen de mejora lo que son los enfrentamientos, pero los jefes finales, reconóceme que tienen carisma, ¿eh? Hay alguno que, madre mía. Sí, sí, es un juego que desprende personalidad literalmente a cada píxel que tiene dibujado. Sobre lo que comentas del mundo, el tema de poder ser mucho más vertical, de tener un diseño de niveles muy diferente al de los Souls, porque partimos de que aquí estamos en 2D, que los mapas son más verticales y demás, es increíble. Es un juego muy, muy, muy coherente, que tiene todo realmente bien pensado, al que cuesta encontrarle pegas grandes, no sientes que falte algo muy, muy determinante, no sientes que sobren elementos, casi todo, incluso dentro de lo que comentabas, ¿no?, a nivel narrativo, a nivel pura estética de los escenarios, tiene una justificación, ¿no? Si en este lugar, no quiero poner ejemplos muy prácticos porque me sabría mal, pero bueno, si en este lugar, por ejemplo, ves que cae lava, posiblemente vas a poder llegar a una zona superior en la que hay algo que tira esa lava. Quiero decir, no sientes que sea un bloque de escenarios que han juntado de cualquier forma. No, te crees que es un reino, te crees que ahí vivía gente. Está te crees todo intencionado. Exactamente, ¿te crees que de verdad eso es un mundo subterráneo donde una serie de insectos conviven, bueno, y pelean y demás? Y a mí me ha gustado mucho ese toque esperanzador también en la narrativa, me gustó, porque normalmente los juegos que beben de narrativa Souls tiran por ser muy dramáticos, y aunque Hollow Knight tiene puntos dramáticos bastante altos, tiene ese pequeño toque, no sé si feliz, pero ya digo, esperanzador, que a mí me sorprendió bien. Me parece maravilloso, de verdad, que hayas traído este juego y que lo hayas contado tan bien. Seguro que los oyentes, si lo han jugado, estarán de acuerdo con tus palabras. Y si no lo han jugado, de verdad, que corran, que dejen ya el programa, porque creo que es una obra de esta generación que vamos a rescatar en los años venideros, ¿eh? Porque ha sabido sentar y tener la suficiente identidad como para dejar huella en los corazones. Vamos a seguir porque Aitor creo que también ha traído un juego. Él estaba que no sabía la semana pasada. Dice, es que no me ha llegado todavía ninguna novedad ni nada que me suscite el estar aquí delante del micrófono. Hoy creo que sí lo podemos remediar. Por supuesto. Además, qué rabia, porque además me llegó justo un par de horas después de acabar la grabación de la semana pasada, ¿no? Y el juego que os traigo hoy, además, yo creo que se han juntado los planetas porque no estaba previsto, pero se trata de un juego de Mario. Justamente para celebrar los 35 años, pues voy a traer un juego de Mario que me ha llegado, que tenía pendiente, porque salía el mismo día que Ghost of Tsushima, y es nada más y nada menos que Paper Mario de Origami King, wow. Título de Switch. Y tengo que decir, yo no sé vosotros, yo nunca había jugado a un Paper Mario. Fíjate, yo muy poco, ¿eh? Al de Wii, nada más. Al de Wii. Yo tengo entendido de que, bueno, entre los fans de esta subsaga de Mario, La Puerta Milenaria es como el culmen, ¿no? El de GameCube, ¿no? Eso es, sí, sí. Eso es lo que tengo entendido. Ya digo, no voy a poder hacer comparaciones porque esta es mi primera inclusión en esta subsaga, ¿no? Pero bueno, llevo jugadas varias horitas, diría que me queda bastante, bastante juego. De hecho, yo creo que no estoy ni por la mitad siquiera. Pero lo que llevo jugado me gusta bastante, la verdad. Empezando simplemente por la localización del juego, me voy a pausar aquí. Me gusta cómo está localizado a nuestro idioma, ese humor que tienen los diálogos con los personajes, unos diálogos muy, muy de ahora, ¿no? Muy modernos. Usan palabras muy, muy de, no sé, muy millennials, ¿no? Diría yo. ¿Por ejemplo? No sé. A ver. No sé, a veces que te dice, bueno, parece que me están troleando, ¿no? Ah. Que dices tú, vaya, esto es muy lenguaje de internet, que me parece guay, ¿eh? Que los juegos, pues, adopten el lenguaje actual. Así que, en ese sentido, muy bien el trabajo de localización. Bueno, el juego en sí, la historia, voy a contar muy poquito, y básicamente empieza el juego con los hermanos Mario y Luigi, que viajan al castillo de Peach porque se celebra una festividad, que no sé si es anual, no tampoco lo dicen, que se trata de la Feria del Origami, ¿no? Está todo el reino, toda la villa decorada, ¿no? Con figuras de origami, tal y cual. Pero, cuando llegan al castillo y tal, pues sucede una serie de catastróficas desdichas que lo que implican es que el castillo acaba siendo rodeado de serpentina, acaba como encerrado dentro de tiras de serpentina y acaba siendo sacado de las bases donde estaba y colocado en lo alto de un monte, con la gente que hay dentro del castillo, por así decirlo, encerrada dentro de esa serpentina que lo ata. Entonces, nuestra misión con Mario va a ser ir a los sitios de donde se origina esa serpentina para desnudar ese castillo para poder entrar y rescatar a la princesa y a todos los Toads y toda la gente que hay dentro, ¿no? Con este suceso, además, el mundo se empieza a llenar de huecos que nosotros vamos a tener que ir rellenando con confeti. Tenemos una bolsa donde vamos almacenando confeti que sacamos de golpear los elementos del escenario, árboles, matojos, ciertas cosas que sueltan confeti, y rellenamos esos huecos para poder acceder a áreas que no se nos estaba permitido si no lo tapamos, ¿no? En cuanto al sistema de batalla, que creo que es la parte más novedosa y por lo que tengo entendido en cada Paper Mario, es la parte que más se innova, ¿no? Nunca se parece a nada que hayamos visto en la serie. Es un sistema de combate bastante, bastante peculiar, diría yo. Es un sistema de combate por turnos, eso es verdad que no ha variado, pero no es el típico sistema de combate por turnos. En ese sentido, los combates se desarrollan, por así decirlo, como una especie de diana, ¿no? Una especie como de círculo dividido en muchas secciones. Y los enemigos se distribuyen en celdas dentro de ese círculo, ¿no? Entonces, como si fuera una especie de puzzle a contrarreloj, nuestro objetivo antes de empezar a atacar es organizarlos de tal manera de que pongamos, por ejemplo, 4 enemigos en línea o 4 enemigos 2 y 2 para atacarlos, por así decirlo, en zona. Porque vamos a poder lanzar ataques en línea saltando sobre las cabezas de los enemigos, como ha pasado toda la vida en Super Mario, o con la ayuda del martillo, que creo que es un arma bastante significativa dentro de esta subsaga, vamos a poder hacer ataques zonales. Entonces, si hacemos bien esa distribución de enemigos a tiempo, nos va a potenciar el ataque. Eso nos va a venir muy bien antes de pasar a la acción. Y ya digo que las primeras batallas es todo bastante sencillo, a lo mejor ahí solamente hay que mover un enemigo de sitio o un par de ellos, pero a medida que vas avanzando en el juego, esa especie de precombate, ya os digo que se vuelve un con rompecabezas, además con la presión de que tienes tiempo para hacerlo. Si se te acaba el tiempo, se quedan así los enemigos y no haces tanto daño. Ajá. Y la falta de progreso por esto de que no hay puntos de experiencia. Claro, es que es polémico. Sí. Lo tengo aquí apuntado también para comentarte sobre ello. Es verdad, creo que además se ha comentado mucho del tema de que, oye, no hay niveles en este juego para ser un RPG, ¿no? Pues es verdad, no hay niveles, pero creo que hay un sistema de progreso distinto. Y me recuerda un poco a un debate que tuvimos también con Zelda, ¿no? Que es también, creo, un RPG que nunca ha tenido sistema de niveles. El sistema de niveles de Zelda viene condicionado por el número de corazones que tengas, por los objetos que tengas, ¿no? Todo eso al final hace que tú, cuando empiezas el juego a cuando acabas, sientes que eres mucho más poderoso, sin que un numerito te diga que lo eres. Y aquí pasa, yo creo, algo parecido. Es verdad, no hay niveles. Cada vez que ganas un combate, no ganas experiencia, sino que te dan monedas. Pero con esas monedas vamos a comprar una serie de accesorios en tiendas que nos vamos a ir encontrando a medida que progresamos en las distintas zonas del juego. Y estos accesorios, pues, nos van a ayudar mucho en los combates. Por ejemplo, algunos accesorios nos van a dar más tiempo para pensar esa estrategia de colocación de enemigos. Otros accesorios, cuando los equipamos, nos van a aumentar la vida máxima. O algún acompañante que tengamos va a hacer más daño. Entonces, en ese sentido, sí que veo que hay una progresión y que hay un fortalecimiento de Mario a lo largo de la aventura. Vamos, que no te ha cansado el echar combates. No, la verdad que no. Nunca he oído. Además, puedes huir de los combates, pero nunca he oído de ninguno. Además, también, aparte de los combates normales que vamos a poder ver, meternos en, cuando vemos al enemigo, nos acercamos a él y entramos al combate, también tenemos bosses como tal. Y aquí sí que el sistema de combate cambia un poquito más. Se vuelve más puzzle, quizá, que los combates normales. En el que, bueno, a medida de una serie de flechas, tenemos que hacer un recorrido. Para llegar hasta el boss y hacer ciertas cosas que tenemos que ir descubriendo. Cada boss tiene sus peculiaridades. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho esa diferenciación de, bueno, primero tienes que descubrir cómo ganar al boss y luego hacerlo, ¿no? O sea, que en general creo que tu primera incursión en este Paper Mario, por lo que estás contando, ha sido positiva, ¿no? Y que, positiva, sí. Y que es muy entrañable lo que comentas de la localización y todo eso. Sí, no diría que es un juego, yo qué sé, de 10, pero está muy bien, la verdad. Es algo contento de lo que llevo jugado. Qué bueno, pues mira, a Switch le hacía falta, ¿eh? Un lanzamiento en el que uno, sí. Después de esta sequía que estamos padeciendo, pues me parece maravilloso que comentes hoy Paper Mario y que justo ahora vayamos a hablar con Nacho de Nintendatos para conocer curiosidades en relación a Paper Mario, a ver qué nos cuenta él. No lo sabía. Sí. Esto es la sincronía de este maravilloso batallón, si es que nos ponemos de acuerdo. Bueno. Así que vamos a ello, a ver qué nos comenta. Y se va el verano, pero es tiempo de reencuentros, que es lo bonito, que aunque se vayan las vacaciones que tienen algunos, pues aquí es un espacio en el que podemos volver a hablar con compañeros que hace tiempo que no veíamos o que no escuchábamos sus voces, que es lo que tiene todo el podcast. Y es maravilloso poder tener aquí a Nacho Bartolomé de Nintendatos. Bienvenido. Hola, buenas. Pues nada, muy satisfecho de estar de nuevo aquí, muy agradecido también de que me sigáis invitando, que digo yo, bueno, aprovecharán el cambio de temporada ya para expulsarnos de aquí. Que de hecho, tú fíjate, tenemos un lío tremendo con todo el mundo, con los oyentes, porque nadie sabe qué es esto, me explico. Ahora en septiembre todo el mundo cree que esto es otra temporada. Pero es que somos los únicos de toda la podcastfera que no corta la temporada en septiembre. ¿Por qué? Pues porque somos especiales. No tiene otra razón de ser. Pero bueno. Pues una continuación. Una continuación, sí. Nacho, ¿cómo te ha ido durante estos meses de verano? Pues he visto un poco el sol, la verdad, como porque claro. Es lo que toca, sinceramente, pero bueno, sí que ha habido mucho de investigar y preparar vídeos para Nintendatos y buscar muchas curiosidades. Ahora igual en septiembre pues nos vamos de vacaciones a Isla Delfino, otro poquito, otra vez, que es un destino que hace muchos años que no visitábamos, pero poco más. Pues fíjate, hoy claro, precisamente que... lo que son las coincidencias, lo decía yo hace un rato, esto no está preparado, nosotros no sabemos cuándo Nintendo va a hacer un Mario Direct, ni que coincida con las impresiones de Aitor, que tu presencia aquí. Me gustaría aprovechar y no dejarlo pasar, ya que te tenemos hoy aquí cerquita. ¿Qué te ha parecido el Mario Direct, aunque sea así por encima? ¿Sensaciones positivas, negativas? Tú que estás más cerca de la compañía, que estás a diario trabajando con sus juegos y tal, ¿qué te ha parecido? Algunas sensaciones un poco encontradas, quizá creo que el 3D All-Stars, que era digamos el plato fuerte para el aniversario, quizá no estaba, no, me falta algo que esté a la altura de lo que es un 35 aniversario de Mario, porque por ejemplo en el 30 aniversario fue cuando Nintendo aprovechó y lanzó Super Mario Maker, el primero en Wii U, que era como el juego, pues, que era además un pedazo de homenaje de que pudiéramos crear los niveles al estilo de Miyamoto y Tezuka. Claro, y ha faltado un juego nuevo, yo creo que un gran juego nuevo de Mario para celebrar esto. Quizá algunos esperábamos que aprovecharan y hicieran un Odyssey 2, ya va tocando por fechas de desarrollo desde que salió el primero. O quizá tocaba un nuevo Mario 2D, ya que los New Super Mario Bros. Están un poco agotados ya desde hace tiempo. Yo creo que faltaba un gran juego nuevo para celebrarlo. Los ports y tal. ¿Puede ser cosa del coronavirus? Sí, también lo he pensado. Sí, que quizás sí tenían previsto algún gran lanzamiento potente de Mario, un Mario nuevo. Es que bueno, es que al final han pasado 3 años desde Super Mario Odyssey. Yo creo que es tiempo suficiente para hacer un Odyssey 2, de sobra. Y también otra teoría que tengo es que quizá estén esperando para estrenar un gran Mario 3D junto a la película de Super Mario, que le quedarían un par de añitos, como mucho. No sé, es que era un año muy propicio para hacer cosas de Mario con el estreno del parque temático y todo esto, pero como ha habido el retraso por la pandemia y demás, quizás sí que ha quedado un poco deslucido y han tenido que conformarse con todo ports de juegos antiguos que bueno, que quizá sí que se agradece poder jugarlos en Switch de alguna manera, pero lo que mola es ver al personaje ir hacia adelante, evolucionar y demás. Claro. No solo el vistazo al pasado, que bueno, siempre está bien poder jugarlos en Switch, pero bueno. Bueno, nosotros aquí en el Batallón estamos haciendo también nuestro particular homenaje, sin saberlo, al fontanero con el programa de hoy, porque hace un ratillo estaba Aitor contándonos sus sensaciones después de haber estado jugando a Paper Mario de Origami King, la última entrega de Switch, y claro, yo recuerdo nosotros preparando aquí contigo, Nacho, bueno, ¿qué puedes traer aquí al programa? Porque no habéis parado de publicar contenido, eso hay que decirlo, aquí estáis tan locos como nosotros, ¿eh? Entonces había un montón de se barajaban muchas ideas. Y yo pensé, bueno, si estamos hablando de Mario, si hoy Aitor iba a traer este de Origami King y habéis hecho un vídeo de Paper Mario, oye, nada mejor que empezar por ahí, ¿no? Sí, tenemos un vídeo de Paper Mario de Origami King, que como siempre en Nintendatos lo que contamos pues son curiosidades, tanto algunos datos de, por ejemplo, el origen o inspiración de ciertos elementos del juego, cosas que tienen que ver con el desarrollo, con los creadores, o por ejemplo huevos de Pascua, referencias y homenajes a antiguos juegos o películas o otras cosas de la cultura popular. Con lo cual hicimos una selección, jugamos el juego, hicimos la selección de curiosidades y las tenéis en el canal. Y os voy a contar aquí otra selección de la selección. Eso es, hay que guardarse contenido. Pero Nacho, es que quiero hacer el inciso porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, solamente escucha el podcast o no, escucha a nosotros y se queda con lo que aquí nos comenta, que es muy valioso. Pero es que a mí lo que me vuelve loco es que no solamente os preparáis el guión, sino que realmente habéis jugado al juego y lo mostráis en pantalla. Es decir, está la referencia visual de cada cosa que comentáis. Que es que eso es un punto tan puntilloso ¡Qué madre mía! Claro, hombre, sí que creo que eso le da valor y sobre todo a veces que, por ejemplo, cuesta encontrar pues el momento de una película en concreto al que se hace referencia o un elemento en el que un homenaje que solo aparece en la versión en japonés, con lo cual tienes que conseguir el material en japonés del juego o en la versión inglesa. Entonces, nosotros lo jugamos en español, pero a veces tenemos que rejugarlo en inglés y volver y llegar hasta ese punto del juego para poder obtener pues ese momento en inglés para explicar la referencia que hay en esa versión. Tiene mucho curro detrás, ya podéis imaginar. Bueno, pues vamos a entrar con estas curiosidades de Paper Mario, las que has seleccionado de la selección, que seguro que son maravillosas. Venga, pues lo primero es el origami, ¿no? Que es quizá el mayor elemento diferencial de esta entrega. Siempre han comentado los desarrolladores que hacen una tormenta de ideas al inicio de cada juego sobre qué cosas se les ocurre con el papel, ¿no? Digamos que la saga Paper Mario al final se ha, en cierto modo, limitado a cosas que tengan con el papel o hacer o introducir algunas mecánicas que tengan que ver con el papel en cada entrega. Y dicen que para esta tenían la primera idea que se les ocurrió fue el confeti, hacer algo con confeti. Y que en este juego, como veis, al final lo que se ha introducido es que el confeti sirva para tapar ciertos agujeros o partes del escenario que no están completas. Es decir, ves un puente que está hueco o una plataforma o un trozo en el suelo que hay un agujero y tú lanzas confeti y lo rellenas, ¿no? Como que le colocas un pegote de confeti encima y ya puedes atravesar esa zona. Y el confeti se obtiene pues golpeando cosas con el martillo o derrotando enemigos. Digamos que empezaron teniendo la idea de algo con confeti, pero pensaron que igual era como demasiado, como muy poca cosa para hacer girar todo el concepto del juego en torno a eso. Y se le ocurrió a Kensuke Tanabe, que es el productor, se le ocurrió utilizar el origami, que era como un elemento que tiene pinta de que alguna vez ya se les pasó por la cabeza para anteriores entregas, pero dijeron, concretamente ha comentado Tanabe, que se le vino a la cabeza la imagen de Peach de origami. Y cuando le vino la imagen a la cabeza, dijo, es una imagen muy potente y creo que va a funcionar muy bien en el juego. Así fíjate, que por eso tenemos el origami. Es maravilloso porque incluso en la página oficial del juego en Nintendo puedes ver cómo se ha hecho o cómo lo puedes hacer. Bueno, iba a decir tú, no sé tú, pero yo en mi caso particular soy malísimo con las manualidades, yo no podría. Pero que te quiero decir que realmente esos diseños que vemos en la pantalla se puede hacer con un poco de maña y con papel. Sí, de hecho, distribuyeron unas plantillas de origami para que tú puedas hacer, por ejemplo, doblar a Peach. De hecho, parte de los escenarios sí que los leí en una entrevista que no es que todos los elementos del escenario estén diseñados, los hayan diseñado realmente en papel para poder luego trasladarlos al juego de manera verosímil. Pero sí que hicieron que la mayoría diera la impresión de que realmente se podían hacer perfectamente con papel y maña en tu casa, en la mesa de trabajo, porque además el resultado en el juego es que ves los escenarios y dices, es que realmente parece que todo está hecho pliegue a pliegue. Muchos personajes sí que se pueden hacer tal cual, con papel y maña, otros supongo que tendrán ciertos truquitos o apariencias para que parezca que sí, aunque sea muy difícil de hacer en la vida real, pero que se lo curraron, que se ve que Nintendo cuando quiere introducir una idea de este estilo, primero la prueba en papel y cartón y se lo curra para hacer las maquetas y luego comprobar que se pueda trasladar y quedar atractiva en el juego. Como hicieron también con el Yoshi Woolly World, creo que fue, que incluso salía, yo recuerdo ese famoso Nintendo Direct, que tenían el muñequito de Yoshi, que lo habían hecho de lana. Sí, sí, sí. Qué grande. Tanto en el Woolly World como en el Crafted World. Eso. Es una cosa que hace Nintendo mucho, lo de diseñar los cartones y tal, para luego trasladarlo al juego y ver que funciona el concepto de cartón o de papel o de lo que sea cada cosa. La verdad es que en ese sentido es para valorar y tener en cuenta el trabajo artístico que hay detrás porque es sensacional, luego el juego se ve precioso. Y sobre el origami, que bueno, supongo que ya a todos nos sonará que es un arte de plegado de papel japonés, allí quizá en Japón pues está muy arraigado ya en su cultura, pero quizá por ejemplo aquí no conozcamos que tiene una serie de preceptos, ¿no? Una serie de normas que son como hay que seguirlas a rajatabla. Por ejemplo, que está prohibido usar tijeras o pegamento en el origami. Simplemente doblez. No puedes cortar el papel ni nada. Y por eso, por eso los jefes finales del juego son objetos, digamos, como de oficina, como tijeras, cinta adhesiva. Son todos como objetos prohibidos en el origami. Son como el mal para... ¡Qué bueno! Es bastante curioso. Es porque son objetos que no son propios del origami. Unas tijeras no se pueden utilizar. O un celo o cosas así. Es bastante llamativo. Luego, cuando te pones a investigar, ves que realmente todo tiene su sentido, que no es un poco el absurdo por el absurdo. Y luego hay más detalles, como que ya eso no los puedo comentar porque tienen que ver un poco con el final del juego, pero hay ciertos elementos de la historia que están inspirados en leyendas reales que tienen que ver con el origami. Cuando los juguéis, cuando os animo a que veáis el vídeo completo en Nintendatos, porque ahí lo explicamos todo por no haceros spoiler, pero bueno, que es muy interesante ver cómo realmente tienen una inspiración en su propia cultura, en la cultura japonesa, para introducir giros de guión o ciertos elementos. Al final siempre se inspiran en la cultura popular japonesa porque es lo que tienen ellos arraigado, claro. Y luego, por ejemplo, otra de las zonas que también viene un poco inspirada en Japón es el Parque Samurai, que está en la segunda zona del juego, que es un parque pues ambientado en el antiguo Japón feudal y está basado en un parque de atracciones real que se llama Edo Wonderland. De hecho, en ese parque de atracciones hay muchas zonas. En el parque de atracciones del juego hay una casa de ninjas que tienes que recorrerla esquivando trampas y buscando ninjas escondidos, que también está tal cual y se llama casi igual en el parque de atracciones real. Bastante curioso. Y de hecho, en japonés, el parque samurai se llama Oedo Land. El del juego se llama Edo Wonderland. Es decir, hay un paralelismo ahí bastante claro. Y también tienes pues tu zona en la que te puedes hacer fotografías con atuendos típicos japoneses, lo mismo que en el juego. Es decir, han representado un parque que existe en Japón en el Paper Mario y es bastante, bastante curioso. Luego hay otra escena que también es un poquito más adelante en esa zona, que es en el Gran Teatro Imperial. Es como una representación teatral que, bueno, sin hacer muchos spoilers, pues es una situación bastante divertida en la que acabas como en una obra de teatro. Pues toda esa parte es una referencia al musical West Side Story. De hecho, cuando ves a los Koopas entrando por un lateral de la pantalla con su atuendo como muy de cazadora de cuero y chasqueando los dedos, entran como en una de las escenas míticas de ese musical. Fíjate, yo no sé si tienes conocimiento del equipo que está detrás del juego, porque estás mencionando referencias muy orientales, el tema de las leyendas, y luego otras de la cultura pop, incluso americana, ¿no? El West Side Story. ¿Quiénes han estado detrás? O sea, ¿sabes si predomina los empleados occidentales, orientales? Porque es verdad que últimamente Nintendo está sufriendo una transformación. Lo hemos visto con Breath of the Wild, que ha venido savia nueva, gente de otros territorios, o con Pokémon sobre todo, ¿no? El último juego ambientado aquí en Europa. Sí, siempre tienen algunos fichajes occidentales que, bueno, cada vez van siendo más comunes, aunque sí que son todavía la excepción. El juego lo ha hecho sobre todo Intelligent Systems, que es el que se encarga, quienes se encargan siempre de Paper Mario, y son japoneses. Vamos, seguramente ellos, no te sabría decir si tienen algún miembro del equipo occidental, podría ser, pero no te lo sé decir ahora mismo, aunque bueno, supongo que ciertas películas y sí, demás y conocimiento pues les llegará a ellos también allí, claro. Pero bueno, sí que por ejemplo se nota mucho en Paper Mario mucho del origami, vamos, de que es una cosa propia de allí y está en todas partes. Luego también hay en esa parte del musical. Es una especie de teatro móvil en el que entre escena y escena se van desplazando todas las butacas del público y suben a otro piso, giran, o sea, es como una especie de teatro móvil. Y es que resulta que en Japón se llegó a representar West Side Story en un teatro también se desplazaba en una especie de teatro con estructura giratoria móvil en el que el público se movía físicamente todas las butacas de entre escenas. Wow, con lo como cual el L3 probable... de Sony, que cambiaban de plató. Pues algo parecido, exactamente. No, pero bueno, esto era, digamos, sin moverte del sitio. Te ibas girando, se cambiaba la escena a tu alrededor mientras estabas sentado. Y claro, da a pensar que alguien del equipo de desarrollo del juego estuvo presente en esa representación, porque al final es lo mismo que aparece en el juego. Te sientas en un teatro móvil a ver West Side Story con Koopas en vez de seres humanos. Es peculiar, la verdad. Pero bueno, a mí me hizo bastante gracia. Luego otra referencia cultural es un concurso que hay en Ciudad Champi, que es una parodia clarísima de ¿Quién quiere ser millonario? En él se ve tanto la música como la estructura del concurso, que son cuatro respuestas que te aparecen en pantalla y el presentador del concurso te mira fijamente sin pestañear mientras suena el tipo de música como de tensión y demás, es como una referencia obvia a Quien quiere ser millonario. Está bastante chula. Luego hay una parte muy importante del juego que vuelve a ser una referencia oriental, pero más bien china en este caso. Las cuatro papelementales, que son bueno, una serie de personajes que tienen bastante importancia en el juego, están basadas en los que se conocen como los cuatro símbolos, que son cuatro criaturas mitológicas de las constelaciones chinas. Por ejemplo, son la tortuga negra del norte, el dragón azul del este, el pájaro bermellón del sur y el tigre blanco del oeste. Pues, por ejemplo, tenemos... igual que en esta mitología china está la tortuga negra del oeste, pues la papelemental de tierra es una tortuga. El dragón azul del este, pues en el juego tenemos pues la papelemental de agua, que es como un dragón que echa agua. Digamos que coinciden, salvo la última, que es un oso. La última papelemental en el juego es un oso y no un tigre, pero viene a ser blanco también. Entonces, bueno, yo creo que pese a esa... excepción, la inspiración es bastante clara. Y es bastante curioso, además, que son una especie de invocaciones. Vendrían a ser las invocaciones de Final Fantasy, pero en este Paper Mario, que es bastante, bastante divertido. Luego hay una referencia muy divertida a el juguete. No sé si os suena a un juguete que es como una especie de pirata dentro de un barril que le tienes que clavar espadas de colores y una de ellas hace que salte el pirata. No sé si os suena ese... Salta Pirata, se llama en España. Pues hay un momento del juego en el que hay un Toad que está metido en un barril, atrapado en un barril, y para liberarlo hay que introducir Toads de colores en unas ranuras del barril y el último de ellos hace que salte y se libere. Diréis, qué raro es esto, una referencia a un juguete en el Paper Mario. Pues resulta que es que ese juguete, el Salta Pirata este que estamos pensando, es originario de Japón, que allí se llama Kurohige, Kiki y Patsu, y es pues un juguete que consiste en clavarle espadas de colores a un pirata para que salte. Proviene de Japón y aquí en España, por ejemplo, lo conocíamos como Salta Pirata, pero proviene de allí, así que al final no es tan raro que lo tengamos, que haya una escena que a mí me chocó mucho en el juego cuando lo vi. Y luego hay otro objeto bastante curioso que se llama altavoz retro, que cuando es un accesorio que se puede comprar, es opcional, y cuando lo equipas en Mario, pues los sonidos pasan a ser efectos de sonidos clásicos de juegos antiguos de Mario. Por ejemplo, el salto se convierte en el salto del Super Mario Bros., el efecto de sonido mítico. Cuando caminas, suenan los sonidos de los pasos de Donkey Kong, del juego para recreativa, que es un poco, quizás está molesto, porque estás caminando, que hay mucho que caminar en el Paper Mario y está sonando todo el rato el... ese efecto del Mario del arcade de Donkey Kong. Pero bueno, es simpático. Y ese altavoz tiene forma de mando de Famicom. O sea, cuando quizás no te das mucha cuenta, porque bueno, es un objeto equipable, lo ves en el menú y poco más, pero tiene forma de mando de Famicom. Y la gracia es que tiene forma del segundo mando de Famicom, porque el segundo mando de Famicom tenía un altavoz. Vamos, tenía un micrófono. Lo que pasa, tenía un micrófono a través del cual podías gritar para en ciertos juegos. Es una cosa poco conocida, pero todo esto de que se introdujo con la Nintendo DS, sí, del micrófono con el que podías gritar para pues, yo qué sé, abrir, soplar o gritar y tal, ya estaba en el mando 2 de, de Famicom. Es sí, bastante de hecho, hay una anécdota muy buena con el Zelda original del primer. Es que había un personaje, un enemigo, que en el juego original japonés había que gritarle. Pero claro, después sí. Ese juego, cuando se porteó a consolas occidentales, esa función no estaba, pero en el mando de instrucciones, perdón, en el libro de instrucciones, se decía que había que gritar al personaje. No se sabía qué es lo que había que hacer con ese enemigo. Era una cosa curiosa. Sí, son los Pulse Boys, que son como una especie de conejos que tienen orejas grandes, y ponía en el manual que eran como sensibles a los sonidos fuertes, algo así ponía. Entonces, era un ítem que pudiera hacer ruido fuerte, y no era eso, es que había que gritar al mando. Claro, lo habitual era pensar como que se mataban con bombas, porque digamos, es una explosión, pues con esto petan. Claro. Pero al final lo que hicieron es que en la versión occidental eran débiles a las flechas, que no tiene ningún sentido, pero bueno, por lo menos tenías una forma de vencerles con el ítem adecuado fácilmente. Pero claro, sí, viene todo de ahí, de ese micrófono que tenía el mando de Famicom. Pues eso, que el altavoz retro tiene las ranuras que eran del micrófono en el mando original, son aquí un altavoz, que es el que sirve para que suenen los sonidos retro que le puedes equipar a Mario. También es curioso, a mí me hizo bastante gracia. Y luego, una cosa constante, o por introducir otra referencia cultural, en este juego hay muchos Toad, digamos, que están doblados y convertidos en cosas de origami. Son, por ejemplo, animalitos de origami o elementos, objetos y tal, pues uno de ellos, en el Templo de la Tierra, está transformado en insecto. Y tú le tienes que golpear con el martillo y cuando le golpeas con el martillo vuelve a ser un Toad normal. Y entonces cuando le golpeas dice que ha leído un libro en el que pasa una situación parecida a lo que le ha pasado a él. Y se está refiriendo a la metamorfosis de Franz Kafka, en el que el personaje se convierte en un insecto también, porque... ¿Qué de referencias hay dentro del juego? Tiene mucha chicha. Sí, además yo creo que la mayoría pasan bastante desapercibidas, pero luego te pones a... Y eso te hablo estos son todas en la versión en castellano, porque en inglés hay algunas que no se han traducido. Algunas se podría llegar a localizar al español, yo creo que bien, pero bueno, algunas se han perdido. Por ejemplo, Birdo, que aparece en el juego, dice en algún momento que tiene, en la versión en inglés, que tiene Mario Madness, digamos como una locura o fiebre por Mario. Y es que en la caja de Super Mario Bros. 2, que es el primer juego de Mario con Birdo, en la portada ponía Mario Madness, o sea, ponía como la locura de Mario, tal. Es una referencia muy, muy, muy sutil y muy gratuita quizá, pero bueno, Birdo dice la palabra que aparecía en la portada de su primer juego de Mario, ¿no? Es curioso, o sea, pero bueno, esa no está por aquí. Amor ahí dentro del propio estudio, porque, bueno, tú puedes trabajar en un juego y no tener quizás en mente el historial de la compañía para la que trabajas, ¿no? Y es cierto que Nintendo cuida siempre de sus productos rememorando, homenajeando su propio legado. A veces hasta demasiado, porque por ejemplo en este quizás son demasiado evidentes, pero en este juego hay muchas texturas del primer Super Mario Bros. O elementos o sprites que se ven por ahí, o hay incluso un momento en el que haces aparecer un banderín y cuando saltas sobre él suena la música de los banderines de meta del primer Super Mario Bros. Y salen fuegos artificiales como en el original. Hay como unas referencias que dices, tengo claro que va a haber algo al Super Mario Bros. Original. Y nunca te suelen decepcionar porque siempre introducen algo. A veces yo creo que incluso se pasan con las referencias. Pero bueno, hay otras como mucho más sutiles y Nintendo siempre es de ir al pasado en estas cosas. Siempre mete los guiños que yo creo que a la mayoría nos hacen sonreír cuando los vemos. Yo creo que nos conocen muy bien de que hay muchos que llevamos jugando 30 años a sus juegos y saben que es inevitable hacernos sonreír con esas cosas. Por ejemplo, hay otra, por ir si queréis sí. Terminando para dejarnos algo para el vídeo y no entrar en spoilers, por supuesto. Por ejemplo, en el Monte del Otoño, que es bueno, en la segunda zona del juego, aparecen unos Goombas de papel maché, que es otro tipo de enemigo que aparece en el juego. Todo son ideas con el papel. Pues bueno, dice Bobby, que es un bobón, uno de los personajes que acompañan a Mario, que ese Goomba parece una castaña. Y eso es una referencia al nombre original de los Goombas en Japón, que en Japón se llaman Kuribo, que digamos significa como el chico castaña. Se incluye la palabra kuri, que en japonés significa castaña. Entonces, claro, tiene sentido que además la zona en la que la zona que viene a continuación sea el Valle de los Castaños, y todos los enemigos que aparezcan son Goombas, además, porque es que los Goombas realmente se parecen más a unas castañas que a Seta Shiitake, que es, digamos, la inspiración oficial que dice Nintendo que tienen los Goombas, que vienen de la Seta Shiitake, pero por la forma siempre han parecido más castañas que otra cosa. Pues fíjate, hasta el propio nombre en Japón tiene la palabra castaña. Me gustaría, antes de acabar y de por supuesto que todo el mundo vaya al vídeo, porque hay muchísimo, todo lo que ha contado está referenciado visualmente y muchísimos más datos, pero recuerdo cuando salió el juego que hubo un vídeo que se hizo viral, que se compartió mucho a través de las redes, que era que se veían las texturas, el contraste del juego tan animado como parece el origami, y luego, por ejemplo, aspectos como el agua o la piedra que parecían texturas realistas. Esto a mí me ha impactado mucho. El agua está muy bien hecha, ¿eh? Te lo digo. El agua y la tierra, a mí la que más me gustó fue la tierra, pero sí que hay ciertos elementos como que son reales y se los han currado, pero que unas texturas que hasta es difícil ver en otras consolas más. Alguna a mí me ha sorprendido. Y son cuatro texturas contadas en el juego, las que aparecen con el aspecto realista, pero se nota muchísimo que se las curraron para... La tierra a mí me flipó. De verdad que cada vez que usas la invocación de la papel elemental de tierra, la textura que aparece me parece... No encuentras otra tan detallada en otro juego de Switch, diría. Uh-huh. Sí. Quería mencionarlo, no tenemos que dejarlo en este punto. Sí que me gustaría que aprovechases, Nacho, que hace mucho tiempo que no hablamos, que sé que dentro de Nintendatos habéis hecho muchas cosas, estáis mirando también alternativas, formas de... A lo mejor hay alguien que nos escucha que quiere apoyar lo que hacéis. Es más, también recomendaría a los oyentes, que sé que el dinero es limitado más ahora con todo esto del coronavirus, que si alguien nos apoya actualmente y un mes no lo quiere hacer, un mes o el tiempo que sea, y os apoya a vosotros, ¿cómo lo puede hacer? Porque habéis montado como un Ko-fi o algo, ¿no? Sí, bueno, hay la forma, digamos, que siempre nos ayuda es cuando veáis el vídeo, dejar el like, la suscripción y compartir, sobre todo porque creemos que el contenido que nos gusta hay que compartirlo, no cerrar la ventana y decir qué bonito fue. Está muy bien también, pero compartirlo. Y que eso ayuda mucho más de lo que parece, porque luego el algoritmo de YouTube es lo que tiene en cuenta. Pero bueno, si también es posible ayudarnos, pues haciéndose miembro del canal, con lo cual tienes ventajas o puedes participar... Dentro de YouTube, ¿no? Hay una opción dentro... Vale. Sí, sí, digamos, lo que antes teníamos como Patreon, ahora lo hemos integrado en YouTube porque nos funciona mejor, la verdad. La gente que nos sigue en el canal pues tiene más a mano la opción de apoyar en miembros del canal. Y, por ejemplo, a raíz de eso, pues puedes acceder a publicaciones exclusivas para miembros en las que barajamos y votamos los próximos vídeos. Por ejemplo, han salido varios vídeos de esas votaciones, como el de Banjo-Kazooie, de curiosidades, o el último que hemos publicado de Donkey Kong Country. También se votó, fue porque salieron elegidos entre los miembros del canal. Con lo cual, si os interesa pues tanto apoyar como poder participar y seleccionar los contenidos de forma más directa, lo podéis hacer o mediante miembros del canal en YouTube o mediante Ko-fi, que es ko-fi.com/nintendatos. Pues hay cualquier cafelillo que nos viene bien para mientras estamos ahí buscando curiosidades, pues oye. Vale, vale. Digo, a lo mejor lo del Ko-fi me lo he inventado, ¿eh? Digo, como no lo menciona. Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues eso, que entonces al precio de un café o incluso dentro de YouTube veis el vídeo, os metéis en el canal. Imagino que al lado, ¿no? De suscribirse hay un botón que pone unirse o una cosa así, ¿no? Sí, exactamente. Unirse, suscribirse. Y que lo principal es suscribirse, pero bueno, si a mayores podéis hacerlo, realmente ayuda mucho, sobre todo teniendo en cuenta que el contenido que promociona más YouTube no es el que hacemos nosotros. Nos iría mucho mejor si hubiéramos hablado todo el verano de los posibles rumores de presentación del Direct, claro, de la presentación de los remasters de Mario 64. Esos vídeos obtuvieron muchas más visualizaciones, pero bueno. Nada, vosotros seguid haciendo lo que hacéis, que lo hacéis muy bien, que hacéis periodismo, y hay que decirlo con la boca llena como se tiene que hacer, y que esta es vuestra casa como siempre. Lo dejamos en este punto y que ha sido un placer, Nacho, tenerte aquí. Pues nada, muy contento de que contéis conmigo. Genial. Ponemos punto y final a este programa, un programa variado, un programa muy nintendero, vamos a decirlo así, pero un programa que no estaba calculado. Es decir, yo no sabía, ni ninguno de nosotros, que Nintendo iba a hacer un Mario Direct. La coincidencia, querido, que es que esta semana es cuando tenía que venir Nacho de Nintendatos, que a Hitor le acababa de llegar el Paper Mario, es que se ha juntado todo. Y oye, que me parece maravilloso, ¿no? Unas semanas hablamos de la presentación de Play 5, otra del evento de Microsoft, pues hoy le ha tocado a Nintendo. A ver si nos vamos turnando. Aitor, nos vemos el jueves con más contenido aquí. Pues nos vemos el jueves, que además tiene muy buena pinta. Los likes están subiendo como la espuma, así que veremos en qué cifras se quedan. Y por supuesto, pues esta semana ha tocado ponerse la camiseta roja, otras veces nos ha tocado la verde, otras veces la azul. Pero lo bonito es eso, que no sude, que no se nos quede sudorosa y olorosa la camiseta, sino que vayamos alternándola. Eso, oye, he estado pensando, al PC le falta un color identificativo, ¿no? El gris. No sé. El gris muy feo. No sé. O el de todos. Todos los colores. Eso sí. Al final siempre está el PC. Bueno, pues nada, Juanjo, nos vemos el jueves. Muy bien, pues nada, yo solo voy a hacer una pequeñísima recomendación, y es que este viernes fui a ver Tenet, fui a ver El Palíndromo, así que mi recomendación para todos, Nolan, como siempre no defrauda, siempre destroza tu mente. Chao. Me parece estupendo, y que sobre todo que los cines son los lugares más seguros a los que uno puede ir, de verdad lo digo, que no hay ningún tipo de miedo. Hombre, quien esté en situación de riesgo que no vaya, pero que te quiero decir que hay que perder también el miedo a este tipo de cosas. Yo fui con la familia, todo el mundo fue muy responsable, mascarilla en todo momento, las entradas se hacían por orden de los que estaban más atrás a los que estaban más adelante, la salida igual, los primeros los que estaban más abajo. Todo perfecto, además la gente es muy civilizada, todo correcto. Así que animo a la gente a que disfrute de las aficiones e intentar hacer la vida con la mayor normalidad posible, que eso es lo que tenemos que hacer. Eso es. Otro día, si quieres, hablamos de Mulan, que da para otro debate todo lo que ha pasado, ¿no? Porque, en fin, la situación de Disney. Atreides, los despedimos y dejamos hablar de videojuegos, y ya en privado hablaremos de otras cosas, imagino, como de Mulan. Exactamente. Nada, pues oye, yo creo que ha quedado un programa interesante. Yo creo que la camiseta roja se nos va a quedar por las manchas de sangre, porque creo que hemos dado algún palo, pero es que creo que, sinceramente, se lo ha buscado Nintendo seriamente, y a todos nos gusta, pero oye, cuando hacen algo mal, pues no debemos ocultarlo. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí, y espero, Héctor, que te lo hayas pasado genial aquí en el batallón. Muchísimo, como siempre, la verdad que una alegría estar aquí la tarde con vosotros. Aprovecho que llevaba tiempo sin venir para mandar un saludo fuerte a la gente de la comunidad de Batallón, desear que se cuiden y que estén bien, a vosotros también, y feo sería no recomendar Nier. Gente, jugad Nier. Nier 1, Nier Automata, preparados para el remaster, el reboot, el remake, lo que sea. ¿Qué campaña lleva el tío, eh? No pierde ritmo. Ico y pala. La única forma de que no recomiende Nier cada vez que venga es que me invitéis más, y aún así lo voy a recomendar, así que no os libráis. Martillo pilón. Ay, Dios mío, por favor. Pues nada, me parece estupendo que aquí cada uno reivindique lo suyo, que cada uno haga campaña de su juego, de su franquicia favorita. Yo soy Sergio Tour, esto es el Batallón Pluto, y nos despedimos hasta el jueves. Un saludo, amigos. Chao.